Bueno, chavales, por fin estamos todos juntos. Por fin nos reunimos todos delante de la. De todos, todos. De la mesa. Bueno, nos falta Víctor. Falto yo. Falta Víctor, que sigue en su casa, pero bueno. Pero porque esto es súper cómodo. Hombre, claro que es cómodo, pero es que yo necesitaba la presencia de la gente. Necesito respirar. Bueno, yo respiro poco por ahora mismo porque tengo la mascarilla, porque soy el único que mantiene la mascarilla puesta. Porque quieres. Si quieres me la pongo yo aquí en mi casa, que estoy Escucha, solo. Y también por solidaridad. porque quiero, efectivamente, por un lado, pero estoy a menos de un mes de irme de vacaciones. Claro, no quiere cagarla. No quiero cagarla. Es Así que normal. no. O sea, van a ser. O sea, no he tenido vacaciones en 2 años. Eso me suena a alguien que el año pasado se iba a ir de viaje y explotó un volcán y dijo, pues de todas maneras me voy a ir de viaje. Sí, no tiene dónde. Claro. Bueno, Y qué entonces. bonitas fotos de aquellos contenedores, Ah, es del verdad, puerto. Guas se fue de vacaciones y en lugar de sacar fotos Al a la Teide. playa, no, voy a sacar fotos a barcos y a contenedores. Vamos a ver, me fui a Santa Cruz de Tenerife. En Santa Cruz de Tenerife, como tal, no hay playa. Hay un puerto enorme. ¿Y qué hay en los puertos? Vaya, vaya. Barcos y cosas ¡Qué troncho grandes de y metal, macho! tronchos de metal. Fuiste a saber tronchos de metal. Bueno, Sí. que ahora que estamos aquí, Guas, en fin, ya que durante todo este tiempo has estado manejando Mi los barca. trastos técnicos, pues. Vas a seguir con ello, ¿de acuerdo? Pero tienes que estar atento a mis señales. O sea, ahora tienes que aprenderte las señales, ¿verdad, Buni? Las señales de radio. Tú que las conoces bien, que tienes, para eso tienes dos Bueno, inmunes. prácticamente las tengo memorizadas. Entonces, ahora Se puede decir casi que las inventé yo. Mayormente. Pues ahora mismo, a base de nadie que me pueda llevar la contraria, yo creo que sí. ¿Trajiste tú Claro, las señales de ¿que tiene radio transmisor de radio? A España? España. Sí las introduje. ¿Y la droga en Euskadi? Junto Eso con fue las el Estado. señales. Eso fue el Estado. Entonces, Guaz, pues atento, cuando yo te haga gestos con las manos de subes la música, la bajas, Esto con las manos. Pero tienes que Mientras estar que atento. no hagas. No, eso Vale. ya no, pero tienes que estar atento. O sea, que cuando yo esté haciendo el gesto, tú ya tienes que estar bajando. Ah, que encima tengo que adivinar tu gesto. No, no, según hago el gesto, si yo ves que estoy bajando, tú ya bajando. O sea, no, A ver, no no. esperes, no esperes a que yo baje la mano. Tú ya, en cuanto me veas que voy bajando la mano, tú ya bajas. O sea, Bueno, vamos a bueno, ser bueno. profesionales. Pues bueno, lo que pide usted, Eso por un lado. profesor. Y otra cosa, ahora que os lo estoy viendo, no se fuma delante de la mesa de mezclas. El tabaco y el humo es el enemigo de la mesa de mezclas. La mata. Yo, como puedes ver, Por eso. dejé de fumar hace 3 años. Así que, ahora que estoy aquí y ya vuelve a reinar el orden, Bueno. Guaz, Sí, el orden. prepárate. Dentro, sintonía. Espérese usted. Hombre, O sea, empezamos bien. Tengo la mano levantada indicando que metas. ¿Una mano levantada, Pues eso, Michael? tú has levantado la mano y yo he metido el MP3 en el cartucho de cargar la sintonía. Dale, ¿Qué Guaz. mano tiene, qué mano Dale. tiene levantada, Michael? ¿Qué tramáis, morenos? ¿Qué tramáis, morenos? Madre mía, Juan. Madre mía, Juan. Me han lanzado solo, si yo no he tocado. Vamos, para ahí. Ahora. Bueno. Venga. Está la Hombre, técnica hoy volviéndose ha sido un loca. buen remix. Venga. Una, dos, tres. ¿Qué tramáis, morenos? Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, programa número 4 de la novena temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado del reproductor. Aquí estamos un mes más, también en verano, mientras otros programas echan el cierre en época estival. Pues nosotros seguimos aquí al pie del cañón, a pesar de la ola de calor, y estamos aquí acompañándote mientras estás trabajando o mientras haciendo cualquier cosa. Te sudan los huevos, literalmente. Básicamente porque si estás en la playa o en la montaña, es decir, si estás de vacaciones, no vas a estar escuchando un podcast, y mucho menos el nuestro. Así que está claro que si nos estás escuchando es porque estás currando también en verano. Y aquí estamos nosotros para acompañarte durante, Working class. durante pues eso, tu trabajo asalariado, porque somos el podcast de la clase obrera. Y hablando de verano, en fin, desgraciadamente ya no somos esos jovenzuelos de 10 años. que tenían 3 meses por delante para divertirse, explorar, muchas veces en bici, pasarse el día en la calle y pisar la casa solo para comer o para cenar o para que nos dieran la merienda. Mamá, dame la merienda. Pero eso yo conozco a gente mayor, se llaman yonkis. Eso también, bueno, ¿sabes? Viven igual. Y un infante, eso, en fin, bueno. El caso es que nunca tuvimos, eso sí, que esconder a un alienígena aparte de Elías o buscar el tesoro de ningún pirata. Además, eso aquí en Madrid está difícil, cualquiera lo diría, porque Madrid está siempre en obras y también está sin médicos. Ya, eso es otro ya tema. Se ha encontrado, si es que el tesoro ya se encontró, sí. Pero seguimos excavando. El tesoro se encontró y nos lo robaron, porque aquí lleva gobernando, quién sabe, durante mucho tiempo. En fin, en cualquier caso, inspirados por esa nostalgia por aquellos veranos eternos, hoy hemos querido dedicar el programa a hablar de una especie de subgénero de las historias de ciencia ficción o simplemente del género de las aventuras, el de los chavales en bici. Historias que como las que transcurres en Hawkins, Indiana, o en los muelles de Goon, en el estado de Oregón, o en un pueblo de Nueva Inglaterra llamado Derry, donde todos flotan. Historias que tienen algunos rasgos comunes, un grupo de jóvenes, unas bicis, un pequeño pueblo donde nunca pasa nada. Hasta que pasa. Historias como las de E.T., Paper Girls, Paraíso o Cazafantasmas más allá. De todas ellas vamos a hablar analizando sus rasgos comunes, pero como género, ¿de acuerdo? También vamos a hablar de juegos de rol inspirados en este tipo de aventuras y tendremos una nueva postal sonora del Dr. Loqué, todo esto y más aquí en la casa de mi hermano. Un programa que está muy concienciado con la educación infantil. A ver, contame qué che falla, profesora, cuando fas algo mal. Pues nos pegan. ¿Cómo qué? ¿Qué desachos qué? Nos pegan. ¿Cómo se van a pegar, mujer? Esto es un ensayo. No, eso no. Esta rapaza es peligrosa, ¿eh? Mejor que no fale con ella. Mejor que no fale, esa no fales con ella. Bueno, ese es su primer día. ¿Cortaste eso? No, es que en directo, ese es el problema, Mercedes. No cortaste. No, no se puede cortar, pero no te preocupes que a una nena pequeña se entiende. Decías, Puni. Digo que es peligrosa esta rapaza. Me encanta cuando dice lo de ¡nos pegas! Se reafirma con rabia ahí como ¡nos pega! Aquí he pillado hueso. No, pero lo que hace más gracia es la señora diciendo: bueno, esto lo cortas ahora, esto es un ensayo. No, digo, no, esto está saliendo en directo. Eso sí que es la vida. Bueno, pues aquí estamos. Un programa más, no en bici, pero sí bien ciclado. Sobre todo Yo-Yo. Y también estamos Puni, Guaz, y al otro lado del cable gordo está Víctor. ¿Cómo estáis, chavales? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? Yo quiero decir que todavía no me he pinchado, por lo de ciclado. Ah, bueno. Quiero decir, me estoy poniendo fuerte, pero... Yo llevaba sin Wistrol por la lo de Wistrol me lo estoy pensando. Bueno, te puedes poner Botox en... En el cipote. En el cipote, como Cristiano Ronaldo. Cipote R7. Por otro lado, el gran fichaje, ¿cómo?, del Atlético. A ver, que no. ¿Cómo que se ha puesto Botox en el cipote? Sí, te crece 2,5 de diámetro, dicen. Qué hartito me tenéis. Bueno, y servidor Michael, que también he venido, también estoy aquí. En fin, bueno, pues estamos aquí en pleno verano. Con el pepino en la mano. Siempre es verano con el pepino en la mano, como decían en... Para mí entonces es verano todo el año. Bueno, claro, porque claro, tú siempre estás con tú el pepino. Es un eterno mano. Calor. Como frutero claro. Que eres, aclaremos. Claro, a veces, yo siempre que grabamos. Mi hijo también empieza a ser frutero. Claro, porque está en la edad ya. No, pero yo sí. Está en la edad ya que tú nos estabas el otro día. Que todo es verano. Y yo nos contó cómo pilló a su hijo. La primera vez que encontró. Su hijo estaba buscando oro. Estaba buscando el fuego, fuego, como los neandertales, ¿sabes? Ay, por Dios. Mola. Claro, que yo siempre quiero recordar a la gente. Ah, pero ¿qué os decir? Yo siempre quiero. No encuentro ya el tiempo. No, digo que a mí me gusta pensar hombre, claro, que siempre hay gente. Es mejor con porno, pero a veces volver al pasado. ¿Puedo y continuar? Es que me metes en unos embolados. Digo que me gusta pensar que siempre hay alguien nuevo, que alguien que escucha nuestro programa por primera vez y necesita saber que Víctor, por ejemplo, es frutero. Y cuando hablamos de que está con el pepino en la mano, es porque es frutero y no porque se dedica al onanismo. No como el hijo de Yo-Yo. Que se dedica al onanismo. Yo cuando veo las descargas, hago cálculos y pienso que más de la mitad tiene que ser nuevo sin cada episodio. También. No me salen los cálculos. Bueno, pero eso nos da igual. Bueno, y luego hay que comentar... Luego ves cosas como mes 7, programa 4, el programa mensual y bueno. Dices, sí. Pues, qué majos sois, ¿cuánto nos queréis? Pero que empezamos en, casi a grabar en marzo. O sea, bueno, espera, que hago sacar dedos para contar, si es que necesito. Claro, Puni, entonces cuadra. Puni, tendréis que perdonarle, pero Puni ahora mismo está siguiendo lo que te decía. Estoy haciendo un estudio lo sociológico. Lo que cantaban los Judas Priest, el Living After Midnight. Porque se ha dedicado, ahora trabaja por las noches. Sí, estoy haciendo un estudio sociológico que consiste en ir probando todos los trabajos que no necesitan preparación. Que todos los trabajos que, claro, que no, que dicen no hace falta experiencia, pues estoy probando en todos. Después de ser repartidor de Segur, ahora soy vigilante nocturno. Realmente soy conserje nocturno, sí. Pero realmente soy vigilante nocturno. Pero te ponen como conserje, se ahorran unas perras y tú le sacas los cubos de basura. Es como Batman. Batman es vigilante nocturno, sí, porque verdad, si dijera conserje nocturno... Soy como... Mira, ayer que os decía que se me jodió el ordenador y solo lo veía en plan Luigi Mansion. Sí. Juego a Luigi Mansion en vivo. Ah, pues sí. Voy, de hecho, no enciendo la luz del portal y esas cosas que vigilo para ir con la linterna y que sea más emocionante. Bueno, vives una vida de aventuras. La verdad es que sí. Solo te falta ir en bici. El otro día, ¿Como vigilante nocturno vas armado? Tengo una linterna mazo de tocha. Y una porra. Sí, pero no les puedo pegar con esa porque sodomía. Ah. Mal. Pero sí, el otro día se me colaron dos chavos. Bueno, no, realmente vivían ahí. Yo... Le vi unas pintas un poco extrañas y digo, esto se debe ir a colar. Pero es que también ellos entraron como bailando enfrente de la garita, claro, ellos no me ven, yo ellos sí. Empezaron a hacer cosas extrañas y se metieron por un portal. Y dije, no, gracias a estos. Pues me metí yo por otro portal y les iba a hacer la emboscada yo por los trasteros. Por los barrancos. Y además pensé, digo, pues van a flipar porque ahí no hay cámaras. O sea, yo iba preparado para darles la paliza de su vida. Pues no, esos chavales iban a su casa. A dormir. Vaya. ¿Te lo confirmaron? No, que no me los crucé. O sea, que luego hice pruebas y vi que sí, que les tenían que haber abierto la puerta normal. Iban a su casa a dormir, les habrías dado una paliza, pero. Hombre, si me los encuentro en el trastero a las 4 de la mañana y siguen bailando como me bailaron enfrente de la garita, te digo yo que les doy la paliza de su vida y ni se enteran. Ahí les dejo, diros. Sueño con eso. ¿Sabes que uno de mis últimos sueños? No lo. Se lo he comentado a algunos, pero no a todos. Mi última pasión. ¿Estás seguro de que lo quieres contar? Sí. ¿En la antena? Sí, porque no creo que ocurra. Aunque si ocurre, pues esto me puede llevar a la cárcel. Pero bueno. Es que. Quiero pegar a un yonki. Sí, eso lo sabía yo. He pensado que la única manera de llevar a cabo mis movimientos de wrestling, ¿sí?, de pressing catch, ¿sí?, es pegando a un yonki. Porque, claro. Yo creo que sí hemos hablado aquí en el podcast, ¿no? Puede ser. Sí. Sí, porque yo te dije lo de. Elegir tu power move porque va a ser el único que vas a ejecutar. Ah, puede ser, pues ya lo he contado. ¿Ves cómo necesito dormir? Pues sigo buscando, chicos. Si tenéis un junkie, enviármelo. Y eso que vivo. Vivo cerca de Sierra de Guadalupe, vamos, que encontrar un junkie no es difícil. Por otro lado, desde la casa de mi hermano recordamos que los yonkis también son personas. O lo intentan. Son adictos, son enfermos y hay que ayudarles a matarles. Bueno, sobre todo hay que masticarles las comidas. Si no que mejor un RKO para que dejen esa vida. En fin, no estoy nada de acuerdo en que quieras. Envidia. No estoy nada. Todos los yonkis se adelantan diciendo: ¿qué os hace el puni? ¡Nos pegan! ¡Nos pegan! Este yonki es peligroso, ¿eh? Bueno, después de esta confesión, creo que no hace falta que vayamos a. Yo creo que. Párenlo, Paul. Sí. Vamos directamente ya al debate, a analizar las noticias que han aparecido en las últimas semanas. Y como yo creo que la broma del chiringuito ya está bien, pues creo que el programa de hoy era una gran oportunidad para volver a la sintonía anterior. Estamos en verano, más chiringuito que ahora. Ya, pero hoy es el programa. Pero no estamos en la playa. Claro. Hoy es el programa para volver a la sintonía anterior. Dale, Guaz. Y la primera noticia... Yo también necesito dormir, pero ¿esta era la sintonía anterior? Claro, sí. Esta era la sintonía de la que entraba, Stranger Things. La que entraba después de que hiciéramos el midi bree, ¿sabes? Y los flash. Vale. Pues sí, necesito dormir yo también. Esta es la de Kids. El pepino en la mano. Esta es Kids, de la banda sonora de Stranger Things. Por eso digo que era un buen momento para volver. Bien, pues empezamos con la primera noticia que ha recopilado... En esta ocasión las ha recopilado Víctor. Es que tenemos tráiler, se ha presentado en la San Diego Comic Con. Tenemos tráiler de la nueva película de Dungeons and Dragons, Honor entre Ladrones. No, pero dilo en inglés, que va bien. Honor Among Thieves. Honor Among Thieves. Among Thieves. Y bueno, lo hemos estado viendo justo antes de empezar. ¿Has visto el tráiler? Sí. Víctor, tú que lo has visto también, cuéntanos que te, a ti qué te parece. Lo has visto más veces. A ver. Es que el... Aparte de que nos toca mucho la patata porque es Dungeons and Dragons a los 6 que estamos aquí. Sí. A los 6. Espérate, ¿a los 6? Nos faltan dos. No, calla. Déjalo, son sus amigos imaginarios. Si contar hasta rojo. Son sus amigos imaginarios. Bueno, ¿por qué es Dungeons and Dragons? Y por toda la polémica que se ha generado después de verlo, porque... Uy, que es que se están metiendo con los roleros. O el... Poco rol han jugado. Sí, sí. O es que en el rol no hay bromas. No han jugado con nosotros. No han jugado con nosotros. No han jugado con Puni en concreto. ¿Eh? No hago bromas. O sea, es tu personaje el que se llama Cletus. Guado. Cleto, pues, se llama Cleto. Yo juego serio. ¿Te acuerdas que se conviertan en tragicomedia? No. A ver, Víctor, continúa. La peli de Dungeons and Dragons, que está producida por Netflix y que va a llegar a cines, que eso es uno de los datos importantes. No se queda solamente en su plataforma y se estrena, sino que va a llegar a cines. Tiene un reparto verdaderamente espectacular, con Chris Pine a la cabeza haciendo el bardo. Yo creo que han cogido a Chris Pine porque Nathan Fillion está haciendo cualquier otra cosa. Sí, porque es mayor. Es un papel que a Nathan Fillion le habría quedado muy bien. Iba a hacer el chiste de Michelle Rodríguez por fin haciendo un personaje de su género, pero... pero me voy a cortar... Porque Michelle Rodríguez es la mujer menos mujer que yo he visto nunca. Justice Smith, que se hace de hechicero. Que Justice Smith yo le he visto este año haciendo de pardillo en el juego este de The Quarry. Este juego que es hecho por la gente. Escúchame, este no es el de detective Pokémon. El de Pokémon Pikachu. Vale. Correcto. El personaje que hace en The Quarry es hostiable. Es decir, es el primero que deseas que muera. Sin abrir la boca, tiene toda la cara. Yo hice todo lo posible porque muriera ese personaje. Y luego le he visto en otra película, en una película que tiene Amazon que se llama The Wires, en el que es un thriller de esto sexual que dices tú, como macho, la noche y el día, tío. Con ese nombre no me imaginaba yo que The Wires fuera sobre mirar a gente follando. Bueno, y está también el duque de los Bridgerton. Sí, está Hugh Grant haciendo del coleccionista de Marvel. ¿También? O sea, sí, el reparto vale. El reparto vale. Entonces, cuando se vio el primer avance, porque estamos ya en plena vorágine Comic Con, hay que decirlo. Sí, de hecho, déjame que diga que estamos grabando esto sábado por la tarde. El panel de Marvel Studios. Ayer está la madrugada del viernes al sábado, sí que hicieron un panel sobre la sección de animación. Eso es. Y han sacado cosas bastante chulas. Y sus colegas. Pero el panel de Marvel Studios va a ser esta madrugada, con lo cual, si hay algún megatón, alguna noticia tal. Pues ya lo veréis. Pues ya lo veréis, porque lógicamente no vamos a hablar de ello porque no podemos viajar. Podemos hacer suposiciones si quieres. Sí, luego hacemos un poco. Venga, vale. Grabamos varias suposiciones y luego subimos un poco. Claro, eso es. Pues el tráiler que ha presentado, la verdad es que es muy divertido, parece que nos va a dar acción, nos va a dar efectos especiales bastante interesantes. Ese momento en el que la druida cambia de forma y se sube al caballo, a mí me ha dejado espectacular. Sí, de eso se ha quejado mucha gente porque dice que los druidas no pueden cambiar de forma en un oso lechuza porque no pueden cambiar de forma a una bestia. Animales sí, pero bestias monstruosas no. Pero, ¿y qué pollas es un dragón? Claro. Ya, pero no pueden. Según las reglas, no. Vale, pues eso. Es que ese es el tema. Ahora iremos a eso. Que termine el trailer. El trailer yo recomiendo que lo veáis porque es muy divertido. Y lo que en un principio parecía de madre mía la que nos han colado, pinta interesante después de ver el tráiler. A mí el tráiler, la verdad es que me ha gustado mucho. Sí, o sea, cuando vimos los... Lo que proponen, me parece bien, a mí. A ver, ya lo que habíamos oído, lo que decían que iba a ser una comedia y tal, dijimos, uff, a saber qué vamos a ver aquí. No, pero de comedia también va a haber palos, tiene claro, pinta, ¿eh? Claro, pero que cuando decían una comedia, digo, espérate, a ver qué vamos a ver. Y luego, cuando vimos el casting ya con el diseño, con el vestuario y tal, que lo vimos 2 días antes del tráiler, dijimos, uff. La iremos a ver, pero a mí me da vibraciones a la peli del año 2000. Pero no. Pero ves el trailer ahora, me sigue dando ese tipo de vibraciones, pero ya lo veo desde otro punto de vista. Y hay que decir que los directores de la película son directores especializados en comedia. que son los directores de la película Noche de Juegos, que no sé si la habéis visto, pero es una película divertidísima, que juega con el concepto de Game, la película de David Fincher, y lo lleva a la comedia y lo lleva de una manera espectacular. Y sí, es entonces estaba claro que el tono que iba a tener es comedia, pero también tiene pinta de que detrás hay gente que conoce el mundo Dungeons y que lo van a tratar de ver de la manera más fiel y de la manera más respetuosa posible. Es que ya hay gente diciendo que se están riendo de todos los roleros, que qué es esto de meter chistes, de meter a un bardo bailando, pues coño, un bardo verdaderamente. A ver, primero, por partes, primero, va a ser una peli de aventuras con humor, que es lo que hemos visto en el tráiler. Dijeron que tenía cositas de La Princesa Prometida y tal. Coño, pues La Princesa Prometida también tenía mucho humor. Y La Princesa Prometida en su época no la dio bola a nadie. Claro. O sea. Pero luego, aparte, o sea, es que la gente se piensa que una peli de Dungeons and Dragons tiene que ser o El Señor de los Anillos, o Añoranzas y Pesares, o Las Crónicas de la Dragonlance. No, claro, tiene por qué. Claro, es una movida súper épica. Super... No, hombre, es una peli de aventuras, además, de un grupo de ladrones que la lían y tratan de resolver la que han liado. Eso es. Es que precisamente el problema que tuvo un intento de franquicia que fue Las Crónicas de Narnia, es tirar por una seriedad totalmente absoluta en unas novelas que es, el tono es totalmente infantil, juvenil, que tenía que tener un poquito, es decir, que no tenía que tener tanta pompa y tanto boato como tenían las películas de Narnia, sí, y a lo mejor tenía que haber un poco más, y eso fue lo que mató Narnia. No, pero las pelis de Narnia yo creo que el tono que tiene es el adecuado, porque eso es lo que te pide también también son demasiado serias. Narnia no murió, vive en nuestros corazones. Claro. Sobre todo si crees en Jesús. La gente está, es decir, como parece que no había cosas por las que ofenderse esta semana, pues a la gente se ha querido ofender. Sí, pero yo he visto de todo. O sea, he visto más gente criticando que haya gente que se ofenda que ofendidos de verdad. Y sobre todo, me ha sorprendido porque al menos yo, toda la gente que de mi timeline en Twitter que habla de rol, está muy emocionada con la película. Es un poco lo que has dicho tú, es verdad. Últimamente la moda es que veas a más peña que se ofende de los ofendidos que a los propios ofendidos, ¿no? Sí. Sí, claro, sí. Si es que la movida es que el que se ofende va a hacer siempre más ruido que los que están a favor. Entonces, pues porque si estás a favor, no te decir, pues mira, me ha gustado. El que se ofende es el que verdaderamente es el que va a liarla. Entonces, La peli va a tener el tono que sea, luego iremos a verla igual. Yo creo que... Hombre, ya está en Netflix. Está producida por Netflix, pero irá a cines. En teoría va directamente a cines, que creo que es para el año que viene, en el 2023. En marzo de 2023, creo. Yo iré a verla con mi camiseta del Hellfire Club y pienso disfrutarla a tope. Luego, y, ojo, que rajamos mucho de la primera de Dungeons and Dragons, que era una gran comedia, pero una comedia involuntaria. Involuntaria, claro. Pero yo recuerdo ir al cine y la gente aplaudía y se ría y tal. Luego, después de esa catarsis, salían diciendo, pues vaya mierda de peli. Pero las risas que te echabas durante... Te lo has pasado bien, cabrón. Claro. O sea, una mierda, pero te lo has pasado bien. Una mierda, pero qué rica. Hay que decir que a esto se suma cómo Andrés Trasado lo troleó de una manera brutal con Las Crónicas de la Dragonlance. Un abrazo, Puni. Te acompañamos en el sentimiento. Me dolió mucho. Sí, pero cuéntanos, ¿tú no conocías a Andrés Trasado? No, y yo vi el tweet y antes de leer nada más lo compartí ya a todos. Claro, tú solo leíste la broma que él hizo de que Netflix, ya sin estrenarla, había cancelado Crónicas de la Dragonlance. Sin rodarla. Que le iban a sacar y el logo. O sea, luego ya leí y os pasé. Claro, ese curro está el logo y todo, el hijo de puta. Es que es muy grande Andrés Trasado. Y, en fin, pues una pena. ¿A ti, Kipuni, qué te ha parecido el tráiler de Dungeons? A mí el trailer me parece bien, pero creo que no la van a colar, como siempre. Pero me parece bien. Hay que aguantar. ¿Y qué opinas que una druida tiefling se transforme en no solo lechuza? Me parece bien, que con la clase de prestigio de cambiante puede. Pero eso está basado en Quinta, en teoría. Bueno, no he jugado a Quinta, ni nadie más debería hacerlo. Si todos deberíamos jugar tercera. Pero a ver, Quinta es 5. 5 rima con ya sabemos con qué. No juguéis Quinta. Está. Claro. Vale. Jugar tercera o 3.5 y ya está. Jugad Pathfinder como nosotros. Vale. Tenemos otra noticia y es que el acuerdo entre Microsoft y Activision pues se aprobaría por la FTC, la comisión que vela porque no haya monopolios y estas cosas en agosto, con lo cual va para adelante y Bob Kotick sigue ahí, el señor que ayudaba a acosar gente, pues sigue. Bob Kotick con su sala de Bill Murray. No, Bill Murray no, perdón. Bill Cosby. Bill Cosby. Pero Bill Murray habría que verle también por un agujero. La sala de Bill Cosby no era de Blizzard. Sí, sí, pero Activision, Blizzard es de Activision, claro. Activision, Blizzard. Sí, claro. El simulador de mil cosas. Es que debes, con tanta compra y tanta mierda sí. de grupos, yo ya patino con eso. Sí. Yo no voy a decir mucho más sobre esta noticia, solo que me sigue pareciendo una vergüenza que este señor siga en su puesto. Ya está. Básicamente tiene un contrato ultra blindado. Y escucha, y Microsoft otra cosa no, pero dinero tiene. Cuando se haga efectivo, le echarán, le dirán cuánto es. 200 millones, toma, vete a tomar por el culo. Phil Spencer de Microsoft. Phil Pigeon Chest Spencer, pecho pues, palomo. Que se supone que va a hacer limpieza porque es de los que salió también diciendo que ese tipo de actitudes eran intolerables. Entonces, pues esperemos que metan mano, pero el principal tema es ese, que es que debe tener un contrato blindado claro, ahí cojonudo. Hemos elegido mal las palabras, Guaz. Que meta mano no, que... Claro, que claro, haga una limpieza moral allí. A lo mejor, vale. Mientras, Víctor ha dicho que venía en un momentito, entonces no quiero preguntarle porque hay dos noticias que... Bueno, las noticias obviamente las ha seleccionado él, pero él nos puede contar mejor sobre dos de esas porque además tiene que ver con artistas que le gustan. Artista, así que fenómeno. Os voy a comentar algo que había pasado en las últimas semanas y es que salieron un montón de... En Reddit, un montón de especialistas en efectos especiales criticando la forma de trabajo que tienen con Marvel, con Disney, en concreto con Marvel. Algunos eran gente sin nombre, otros reputados especialistas que con nombre dijeron trabajar en una serie de Disney, de Marvel, hizo que dejara de trabajar. En los efectos todo. Visuales. Hablan pues de Crunch, de plazos imposibles. Hice de mi pasión mi trabajo y acabé en el paro, ¿sabes? Entonces, pero... como también está, sin querer yo defender ni a Disney ni a Marvel, aquí ya sabes que cada vez que aparece la palabra crunch siempre decimos que si una empresa hace crunch es que son unos hijos de puta, y aquí no vamos a ser menos, pero sí que quisiera leeros el hilo que ha hecho Carolina Jiménez, que es arroba okinfografía en Twitter, que es una especialista, es española, pero trabaja en Estados Unidos en un montón de producciones, en Canadá, en un montón de producciones. Y está más fuerte que yo. Uh-huh. Sí. Tiene unos brazos que dan la gana de dormir. Efectivamente. Por cierto, también aprovecho para decir, contradecir a Víctor, dice que Michelle Rodríguez es lo menos mujer que ha visto nunca. Yo dormiría la siesta tranquilamente en los bíceps de Michelle Rodríguez. Que se pase por aquí vídeos y busque una categoría que hay mujeres que son, eso sí que son, no son mujeres. Bueno, ya, déjalo. que busque lo que hacen algunas mujeres con estas grandes sandías típicas americanas. Es simplemente os diré que hay mucho zumo y no de, déjalo, no de ser humano. Déjalo, solo voy a decir también, al hilo también de lo que ha dicho Yoyo. Sí, bueno. Trans rights a. Sí, yo tope con eso, quiero decir. Human rights. Bien. ¿Qué dice Carlos? Los negros también son personas. Black Lives Matter y claro. Todo. Por favor. No quiero meterme. Sí, no, creo que estoy en downgrade y claro, me vengo arriba. Claro, o sea, a mí me parece muy bien. Sí, lo que no quiero es que luego venga arroba policía. Ya. Bueno, ¿qué dice arroba ok infografía sobre esto? No me gusta posicionarme en temas polémicos ni intentar valorar asuntos no artísticos en mi profesión, pero lleváis unos días insistiendo mucho, así que diré un par de cosillas brevemente al respecto del tema de Marvel y el duro trabajo de los equipos de FX. Vaya por delante que esta es mi opinión personal, basada en mi experiencia propia y ajena a mi alrededor. Se ajusta a la realidad objetiva como cualquier otra opinión personal, lo justo. Y la experiencia de otros artistas puede ser muy diferente y es igual de válida. Respeto. La inmensa mayoría de los artistas de FX que trabajamos para proyectos de Marvel o de cualquiera de las grandes no trabajamos para Marvel directamente, sino para un estudio de FX en el que estamos contratados. Es el estudio el que tiene a Marvel como cliente, no los artistas. Esto quiere decir que las condiciones en las que trabajamos cada uno no dependen tanto del cliente, Marvel en este caso, como de nuestra empresa, que son quienes establecen dichas condiciones de trabajo y del equipo con el que trabajamos diariamente, nuestros jefes y compañeros. Son los vendors, los estudios de FX, los que pujan por los proyectos y se comprometen con el cliente a calidades finales y fechas de entrega. Y hoy en día nunca trabajan con un solo cliente. Siempre tenemos muchos proyectos en producción a la vez en diferentes fases. El cliente exige, Marvel y todos, en cine y en cualquier industria. Cuanto más dinero está en juego, más suelen exigir. Y cuanto más poderoso es un cliente, pues más difícil es decirle que no. Marvel es un cliente muy fuerte que puede traer más proyectos clientes si se le contenta. Nosotros los artistas no cobramos más por trabajar en proyectos de gran presupuesto, cobramos lo mismo por hora. Eso sí, los proyectos intensos y complejos requieren más horas extras. Si cobramos más en estos casos es porque echamos más horas, no porque el presupuesto sea mayor. Cuando el presupuesto es alto, esta posibilidad de dinero extra debería, en mi opinión, invertirse por parte de los estudios en contratar más artistas y mejorar los equipos, no en saturar al equipo existente y exigir más horas a la plantilla que tengan. Pero a menudo no se hace. Con esto quiero decir que la responsabilidad no es en última instancia solo de Marvel o del cliente que sea. Cierto es que todos los clientes piden a menudo cambios de última hora y exigen resultados y tiempos poco realistas y razonables. Y a los grandes cuesta decirles que no. Yo he trabajado en 6 grandes estudios, 32 películas, 5 series de televisión, unos 5 han sido de los de dejarse la piel y muchísimas horas de trabajo y presión. Y de estos 5, solo el último me ha dado verdaderas ganas de dejar la profesión. Ninguno de ellos era de Marvel. Bueno, aquí habla de su experiencia con Marvel y tal. En fin. Os hacéis una idea. Esto que cuenta Carolina en su Twitter, en un tuit del 11 de julio, cualquiera que nos esté escuchando que haya trabajado en consultoras informáticas, le tiene que ser tremendamente familiar. O para cualquier subcontrata, prácticamente. O cualquier subcontrata. Mi experiencia, que yo he estado trabajando en eso, es que el gestor es el que le dice al cliente: esto te lo hacemos en 2 semanas, chavalote. Claro, el comercial. Y por menos que el otro. Y por menos que el otro. Y luego es el que va como al equipo: bueno, chavales, que tenemos que hacer esto en 2 semanas. Y es cuando dices: ¿qué? Esto no se puede hacer en 2 semanas. Pues lo hacéis. Echáis más horas. Y estáis jodidos. Putos jefes. Así que, claro, al final, no es solo culpa, como dice Carolina, no es solo culpa de Marvel. Es culpa de que hay un boca chancla en la empresa que dice que esto se puede hacer sin consultarle a los trabajadores si se puede hacer o no. Que sabes que con estos bueyes tienes que arar y en lugar de comprar nuevos bueyes, ahogas a los que tienes. Pues lo que, como digo, cualquiera que haya trabajado en consultoría se encuentra con esto. No es nada que nos pille de nuevas. Entonces, ¿que se le puede meter caña a Marvel? Sí, claro, pero meterle caña a... Ah, que también le tenéis que meter también caña, que sea a vuestros putos jefes. Claro que sí. No, claro, al final Marvel dice, no, yo he pagado por esto, pues si... Claro. Claro. O sea, no he pagado porque se explote a alguien, he pagado por tener unos resultados. Claro, porque me habéis dicho, el deadline de esto va a ser este día y lo voy a tener este día, entonces... Ahora, también te digo que a Marvel le suda el pepino si se explota a alguien o no. Claro, Marvel tiene el trabajo hecho y ya está. Y quien dice lo suyo. Marvel, dice Paramount, dice Warner, dice quien sea. Pero luego lo sufrimos nosotros, que los efectos son una mierda. Es que nosotros somos los damnificados. La gente también se queja de los efectos, de los efectos son una mierda. Bueno. Es que me parece maravilloso el hecho ese, el de... Es que, claro, vaya mierda de efectos. Y les explicas esto que ha contado Michael y la gente sigue diciendo... ¡Ya, pero es que les ha quedado hecho una mierda! A ver... No, tampoco a ayuda ver. Cuando el director de una película empieza a rajar de los propios efectos de su película. Como ha hecho de sí medio de coña Taika con la peli de la última peli de Thor. Bueno, Víctor, llevamos más de 15 minutos con noticias. Entonces... Como Taika es muy gracioso, pues a él se le pasa todo. Claro. Digo que como vamos a intentar mantenernos en lo de los 20 minutos en las noticias, elige una de las que quedan. Vale, ¿cuáles quedan? Porque me he tenido que ausentar. Vale, no he querido leer ninguna, ni de la del autor de Lofina o la de National Treasure. Porque yo creo que merecía la pena que las comentaras tú. Entonces, ¿cuál de esas quieres? ¿Cuál has dicho? ¿La de Lofina o? ¿Lofina o La Búsqueda? Vale, La Búsqueda rápido. Es decir, se está haciendo serie de televisión de La Búsqueda sin Nicolas Cage y el problema es que sabemos que va a salir Nicolas Cage porque este se apunta a una batucada. Nicolas Cage se va a apuntar a lo que sea. ¿Y quién no? Para, y ya está. Y lo del autor de Lofina. Es decir, venga, dale. Vamos con ella. No sé si conocéis la serie Lofina, que es esta serie de comedieta romántica, típica serie japonesa de finales 90, primeros 2000, de un tío rodeado de un montón de tías que se lo quieren triscar. ¿Vale? Era lo que, de series tipo Ranma, tipo... pues todas las que hacía Rumiko Takahashi básicamente eran de ese estilo. Pues Ken Akamatsu es creador de Lofina, que fue una serie que lo reventó por todos lados. Fue un éxito de ventas brutal, esa serie. Y se ha metido en política para defender los derechos de los autores de manga para impedir la censura que se está imponiendo en la sociedad japonesa últimamente en los mangas. No estamos hablando de porno, que os veo venir, sino de propia censura a la hora de tratar ciertos temas o cortar ciertas temáticas que las editoriales quieren que no se muestre tanto y quieran hacer más serias como las que se están vendiendo. Básicamente lo que Akamatsu está explicando es que ahora mismo las editoriales las editoriales de manga en Japón y las series de anime, los productores de anime, quieren One Piece y Naruto. Punto. Claro. Como todo. ¿Por qué te crees que la Suez está la Toei y Suez, que son los del manga y el anime, solo quieren One Piece y Naruto? Es lo que buscan. Son fábricas de bola de dragón, Naruto, One Piece, cosas que te rentabilicen. Dinero, dinero, dinero, dinero, clink, clink, clink. Toma dinero. Dinero, dinero, dinero, dinero. Es lo que quieren. Estas editoriales están intentando influenciar en el gobierno para que pongan unas reglas de censura para controlar las historias que se están creando. Básicamente para llevarlas a este tipo de historias planas, no planas, planas en ese sentido, en el que al final es el bueno contra el malo dándose de hostias. Y el shonen de toda la vida. El shonen de toda la vida. Pero el shonen de toda la vida está quemando otras obras por detrás que son un poquito más arriesgadas y que, como son editoriales más pequeñas, estas nuevas leyes que se quieren imponer para las editoriales van a constreñir a esas editoriales pequeñas. Que la cosa no va tanto de que este señor quiera seguir dibujando mujeres suntuosas. Kenna Kamatsu, no son nada eróticas las series de Lofina. A ver, no tiene nada de hentai, eso es cierto. Que puede dibujar en bikini, pero que no es video que la hay este señor. Este señor no ha enseñado una teta en ninguno de sus mangas, Michael. Sí, sí, pero vamos, que las mujeres siguen siendo cuerpos cosificados a tope, etcétera. Claro, que es lo que también es lo que demanda el Japón, no, público japonés. No has leído Lofina, Michael. ¿Que no? No has leído Lofina. Vale, lo que parecía una locura de este hombre, que como en Japón una de las peculiaridades que tiene es que cualquiera se puede presentar en política, tú vas con tu camioneta por los barrios, pues ha conseguido representación en el ayuntamiento de Tokio, ha metido la cabeza en política y va a tope con su partido, un partido que en un principio eran, pues eso, cuatro locos y que ya tienen representación. Esto me recuerda a otros que eran cuatro locos y tienen ya no solamente representación en un ayuntamiento, sino en el propio gobierno de un país. Pero esto es como más divertido. Esto es como un señor haciendo manga, metiendo la cabeza. No es un puto facha metiendo la cabeza. Vamos a ver, punto uno. Recordemos que la sociedad japonesa, por lo general, son unos putos fachas todos. Sí, bueno, vamos a ver. Y aclarar que el partido en el que se ha metido, por el que va a participar este señor, es particularmente facha. No se ha ido a un... Va a hacer una serie nueva que se llama Love Hitler. Prácticamente, o sea, no se ha ido a un partido progresista, se ha ido a uno conservador, bastante conservador. Aunque estén luchando contra un tipo de censura, pero... vamos a ver, es Japón. O sea, son así de rancios para todo. Y es eso, este señor se ha metido en un partido que es tirando a ultraconservador. Es japonés, sí, como dicen en Game Over, es ese país que nos emociona y nos horroriza al mismo tiempo. Nos avergüenza al mismo tiempo. Muy bien, pues nada, pues hasta aquí la sección de noticias, súper fresquita. Hemos tenido de todo en la sección de noticias. Hemos tenido dragones y mazmorras, hemos tenido lucha de la clase obrera y hemos tenido fascismo japonés. Fascismo hentai. Fascismo erótico. Fascismo erótico. Ese también, fascismo hentai, tiene que haber una cuenta en Twitter. Qué buena, fascismo hentai. Apunta. que futuros proyectos. Es el amanecer de las nuevas ideas esto. Oye, cada programa una pepita de oro, ¿ya vos qué es? Sí, sí, y no aprovechamos ninguna. Es el jefe. Mira. Total, $100,586. El 15% cada uno, como habíamos acordado, libres de impuestos. ¿Libres de impuestos? No está mal. Y podemos hacerlo mejor. ¿Qué es lo que tienes planeado? Robar nóminas. Después de unas semanas gastando este dinero estaremos listos. Me estoy refiriendo a ahora, estúpido. Daremos el golpe pasado mañana. Pero si nos va bien, ¿por qué tanta prisa? ¿Es que no vas a obedecer mis órdenes? No. Bien, tengo informaciones de que una nómina importante se va a pagar esta semana. Puede que sea la más importante en mucho tiempo, así que es ahora o nunca, así de claro. ¿Cuánto sacaríamos? Un 250,000. Cada uno. ¡Silencio! ¿Y cómo vamos a hacerlo? Realmente, dar el golpe no es el problema, sino cómo escapar. La camioneta que lleva la nómina está controlada por radio. Y aquí es donde esta maravilla entra en juego, traído de los Estados Unidos. Esto nos da alguna ventaja sobre ellos. Este es un prototipo normal, pero con una pequeña diferencia. Nosotros podemos oírlos a ellos, pero ellos a nosotros no. Estaba esperando, yo si ibas a poner alguna canción, Guaz. Se nos ha ido de viaje. Se nos ha ido de viaje. Se había ido de viaje la canción. Ah, ya por Dios. Pues nada, se ha ido la banda. Y para la película invitada había muy buen material esta vez. Y la que Guaz ha elegido es... ¡Los bicivoladores! ¡A tope, chavales! Una película en la que hemos comprobado Homer Simpson es un genio del mal. Efectivamente. Sí. En paz descanse. Bueno, esta película es una película australiana del año 1983, con lo cual de aquí hay gente que cuando se hizo la película ni siquiera estaban en planificación. Hola. Y otro que nos saluda. Dirigida por Brian Trenchard Smith, que es un nombre que podemos conocer por haber dirigido también Leprechaun 3 y 4 y Night of the Demons 2. Todo cine y, de calidad. Siendo australiano, ¿qué más pensáis que puede haber dirigido? ¿Algún capítulo de Vecinos? ¡Casi! Bueno, creo que de Vecinos sí, pero 5 episodios de Flipper. La otra serie australiana. No se podía saber, ¿verdad? No. Flipper mola a mazo. ¿Cómo hacía Flipper? Pues sí, sí, ha sido muy, muy fidedigno. Eso ha sido un delfín por y punto. Total. Dejarme morir tranquilo. Despertarme en mi sección. Túmbate debajo del aire acondicionado, anda. No, porque me duermo seguro. Bueno, basado en una historia de Russell Hugg, que es más conocido por ser uno de los directores de arte de La Naranja Mecánica. Y guionizada por Patrick Edgeworth, que es un guionista australiano que ha hecho telefilms y mierdas australianas de las que aquí no conocemos una puta mierda. ¿Por qué? Porque son australianos y no nos llegan sus cosas. Y está protagonizada por Angelo D'Angelo. Genial nombre. Genial. Angelo D'Angelo. Corre, hay que pensar un nombre artístico. ¿Cómo te llamas? Ángel. Italiano. Angelo D'Angelo. Genial. Firma. ¿Es un nombre de personaje de rol? Pero de última hora de mierda, no se me ocurre que no voy a hacer un paladín. Claro, es como el capítulo de Padre Familia que dice, ¿cómo te llamas? Y dice, y empieza a salir cosas, Peter, un grifo, no sé qué, y otro, Peter, el grifo. Pues es igual. Y en uno de los Simpsons que se cuela Bart en la casa de los vecinos. Y niño, ¿cómo te llamas? Zapatos, no sé cuántito. Bueno, Angelo D'Angelo, que interpreta a PJ, James Lacton, que interpreta a Gus, Brian Marshall, interpreta al jefe, David Argue, a Whitey, Blanquito, John Lay, a Mustache, que es el del bigotito. Que es el del bigote, obviamente, Mustache, Mustacho. Y. No dejaban nada de la imaginación esta gente, No. Angelo D'Angelo, Mustache, joder, parecía un casting porno, coño. Efectivamente. Y hablando de porno, aquí llega la pelirroja. La gran estrella de la película en aquel entonces con 16 añitos, Nicole Kidman interpretando a Judy. Pero si Nicole Kidman al final no era australiana. Sí. No, era, bueno. Decía que hacía eso, pero por no, yo creo, bueno. Bueno, sus dos primeros papeles fueron esta película y otra que se estrenó 3 días antes. Bush in the Night. O Bus, sí. ¿El, cómo? No, Bus de autobús. Bush in the Night. No, realmente, o bus de arbusto. A ver, bus de arbusto. ¿Arbusto en la noche? Arbusto en la noche, en realidad. Joder, ¿pero qué le pasa a la gente? Nicole Kidman nació en Hawái. ¿Vale? Por eso. Pero luego estuvo pero en Australia. Pero se fue muy prontito a Australia. Perdona, Bush Christmas, no Bush in the Night. Nicole Kidman, ¿se podría decir que es como camarón de la isla? Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, como estaba comentando, la segunda película, la primera es esta que hemos comentado, Bus Christmas, la estrenaron un poquito antes de Los Bicivoladores, la eligieron entre otras 200 candidatas los castings y tuve que aprender a montar en BMX, para esta película, pero no lo hizo demasiado bien, porque... El BMX no es fácil, ¿eh? No. A ver, una cosa es montar en bicicleta, que lo hace con una bicicleta de paseo, y el BMX es un estilo que es más ir dando saltitos. Es como el cross, pero por la ciudad. Lo que sería el skate moderno, el skateboard moderno, pues era lo que además en la época de los 80 estaba también... Era, o montabas, o hacías BMX o hacías skate. Y bueno, pues como estaba, no aprendió del todo bien porque se rompió el tobillo y como no encontraron a ninguna muchacha que pudiera hacer de doble que supiera, tuvieron que poner una pelirroja, una peluca pelirroja a un muchacho de 18 años que lo pasó bastante mal y pasó bastante vergüenza en el rodaje por tener que ir con el pelucón. Pues era un señor dando saltos. He entrado directamente con los detalles de la película. Comentar que la película, la trama va, como escuchas, es una de las primeras escenas. Unos ladrones dan un golpe, están preparando un segundo golpe y para ello consiguen unos artefactos maravillosos, mágicos, que han conseguido que les han importado de nuevo de Estados Unidos, que no es otra cosa que unos walkie-talkies. ¡Wow! ¡Oh, yeah! La tecnología, tú. Con los que, oh sorpresa, planean dar un robo el día que se produce una de las grandes pagas de una empresa y tal. Entonces van a ir al banco a dar el palo, utilizando estos walkie-talkies, que lo que le permite es escuchar la frecuencia policial sin que la policía les escuche a ellos. Mola, porque luego hemos visto en otras películas que suele ser eso, del tamaño de una estación de radio para interceptar a la policía, pero ya. Los chavales son unos walkie-talkies. Son unos walkie-talkies de toda la vida. Pero 80. A mí que me gusta mucho la tecnología es que es lo más realista también. O sea, es que no necesitas una... Necesitas dos cristales de recepción y uno de emisión. Ya está. O sea, un clip, papel de plata, un chicle... Sí. Es algo que puedes tener en un formato pequeño, pero bueno... lo que quería tal, pues eso, y estos micrófonos tienen escondidos, pero los niños encuentran el fardo donde están escondidos y hostias, ¿qué es esto? Y se lo empiezan a vender entre ellos porque dicen, vamos a probarlo. Pues esto es una mierda, está cortado. Basado en historia real. Le dan una chupadita y dicen, pues esto para colocarnos no sirve, vamos a ver si los vendemos, ¿no? Y está en mi barrio la película inventada, que es. Sí. Lo único está rodada en Sydney, pero ideada en Urca Sur. Y es eso, y se pasan a, empiezan a venderle los walkies a los colegas y empiezan a descubrir toda la trama, aparece la policía, les pillan y... Y pasan cosas. Y pasan cosas, que tendréis que ver la película para conocer y saber cómo acaba toda esta gran revolución dura de los chavales. Dura apenas hora y media y podéis rememorar y se ve con la bici. Yo es de las películas que he visto en el último, incluso me atrevería a decir lo que va de año, de estas películas que... que se ha acabado, o sea, ya está, no tiene, o sea, va deprisita, no te aburres, está, tiene un montaje yo creo bastante bien hecho. Por comentar también que muchas de las escenas no están grabadas por los propios actores por el tema de que son menores, porque tanto los protagonistas como Nicole Kidman, que la ponen como una de las grandes protagonistas de la película, es una muchacha que aparece por ahí y se acopla, porque al principio no tiene ni puta idea de bicicleta, está viendo las bicicletas y dice, esto no lo podéis vender. Y dices, coño, a ver, chavala. Y ya nosotros le tienen que explicar todo el tema. Pero claro, eran menores de edad, no podían hacer escenas de riesgo, tuvieron que utilizar... A enanos. Especialistas en este caso, ojalá hubiese sido enanos, todo mejora con enanos. Y velcro. Que también, y esto también hizo que la película se retrasase más, durase más la grabación de lo habitual, porque al ser menores tienen que respetar otras jornadas laborales, sí. Estuvieron 41 días. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre en las series de televisión. Cuando tienen niños pequeños, siempre procuran contratar a gemelos. A gemelos, efectivamente. Tienes un niño y pones. O sea, si tú vas a sacar a un niño en televisión, contratas una parejita de gemelos. ¿Por qué? Porque cada uno. ¿Hay que explotar a uno cuando puedes explotar a dos? No, porque si los niños. Ya, el mítico ejemplo de las Olsen en Padres Forzosos, ¿sabes? Las contrataron para eso, no, para poder reventar la movida. Si no, lo que a mí me hacía gracia porque cuando veía, decía, ¿cuántos nombres tiene la niña esta? Mary, Kate, Ashley. ¿Por qué tiene tres nombres esta niña? Y Ashley Olsen. No, pero es que además sea Mary Kate y Ashley Olsen. O sea, claro. Te has olvidado el I, que es muy importante porque eso da mucho caché, al menos para la gente. Claro. Para según qué gente, el tener un como I en el nombre. Color de box. Con Lassie hicieron lo mismo, eran siete perros. Es verdad, porque uno tenía miedo al agua, otro hacía no sé qué, otro no sé cuánto, y tenían 7 perros en total para hacer. Comentar, uno de los mejores detalles que yo he encontrado sobre la película es el nombre original del proyecto, que era Water Rats, ratas de agua. Ratas de agua. Porque iba a ser... Iban a ser piratas. No he conseguido encontrar justificación por qué, pero me gusta que sean ratas de agua. A lo mejor es un insulto o una cosa allí en Australia, una cosa... Water Rats a lo mejor es gambas. En Australia, ¿no? En Australia, tú te ven comerte una gamba, yo creo que era en Nueva Zelanda, por ahí, te dicen, ¿qué haces, guarro? Que son, sí, es que porque hacen de filtro de, bueno, cosas. No sé, efectivamente, el marisco y todo eso son filtros del mar. Y te comes el filtro del mar aquí con mayonesa como un campeón. Hombre, claro, para quitar el sabor a roña. Eso es. Y está riquísimo. Y comentar que dentro de lo que cabe es una película de culto, pero no se editó en Estados Unidos en disco, en DVD o Blu-ray, hasta 2011. Había tramas de derechos seguramente por ahí entre sí que iba a haber tramas de derechas y digo, malditos fascistas. Eso es porque... De que se las vendieron a una productora que desapareció y esa productora la compró no sé quién. Eso es porque no, seguro que en Estados Unidos no tienen a un hijo de puta como el de Resen que llega y se saca Canción del Sur por sus cojones y Disney está ahí habiéndolas venir todavía. Y no le pueden decir nada. ¿De qué habláis? En España hay varios editores de DVDs ilegales, DVDs y Blu-rays de películas. Uno de ellos, la editora se llama Resen. Y evidentemente es eso. Ha hecho bajarse vídeos de Lemule, películas de Lemule en formato 420 y meterlas en un DVD y decir, mirad, esta película que... Los Vingueros. ¿Veis? Aquí tenéis Los Vingueros, que no la edita nadie. Peliculón. Y no, que lo hagan, vaya, con Los Vingueros. No, pero una de las últimas películas que la que lo ha hecho, por ejemplo, es eso. O sea, no es que se vaya a buscar a una película desconocida. Lo hace con cosas que no están licenciadas aquí, vaya. Cosas que no están licenciadas, pero... Son alegales. No, pero a ver, Disney tiene licencia en España. Claro, mira, el ejemplo Canción más claro... Canción del Sur está distribuida legalmente en España por Disney a través de Disney Plus. ¿Qué es Canción del Sur? Una de las primeras canciones de Disney que está canceladísima por una de las cosas más jodidamente lo de racista. Sí, vale. Ultra racista, a ver, ultra racista. ¿De qué año es Canción del Sur? 1900... Es como si hablamos del nacimiento de una nación o incluso, si me apuras, de raza. Son películas que en su momento... Es sí, del 46. Pero, pues eso, 1900. Sí. Ahí todavía estaban segregados. ¿Cómo es? Claro. ¿Y qué te está contando Disney? Pues eso, la segregación. ¿Qué? ¿Cómo está esa película de hoy en día? Canceladísima. ¿Qué ha hecho este hijo de puta? Decir, toma, ahí la llevas. La voy a editar yo, ¿por qué? Porque no van a tener cojones de decirme nada. Claro. Por ejemplo, eso es como lo de robar droga a los camellos. Los vuelcos, es que no se pueden denunciar. La saga de Viernes 13 no se puede editar porque hay como 4 editoras distribuidoras de por medio en Estados Unidos y hay peleas legales por ver quién edita la saga de Viernes 13, y aquí en España Resen te la ha sacado porque se la ha bajado de la mula y ha pillado la primera copia que ha encontrado y dice, esta, venga. El primer video, la metió en un DVD y para adelante. Las oficinas de Resen están a la salida del metro con los manteles. Casi. Yo creo que es un streaming. Lo jodido es que estos DVDs te los encuentras en el Corte Inglés, en MediaMar, sí, en la FNAC, en cualquier gran superficie de estas tienes este tipo de... Cuando veáis una edición que es una caja con una funda de estas de cartón y muy malo, es Resen. Y básicamente, pues esos son todos los detallitos que he encontrado, porque el resto son cosas muy frikis australianas. Y eso para este programa, pues no. Decir que uno de los actores salió no sé cuántos episodios en una soap opera de Australia, que es de las más reconocidas, si no lo conocemos. Porque es eso, o es Flippers, o es Vecinos, o es Cocodrilo Dundee. Angelo D'Angelo, ¿qué hizo después? Creo que se metió al porno, no lo sé. Con ese nombre lo normal, vaya. O sea, con ese nombre, ¿qué menos? Espérate, que lo voy a buscar. Mira, tiene también nombre de guitarrista heavy italiano. Sí, también. De grupo tipo Rhapsody o tipo, ¿sabes? O tipo Labyrinth, que canta, que tiene su saga inventada de dragones y caballeros. Del grupo Mighty of Power, D'Angelo, con el cantante D'Angelo. Bueno, D'Angelo, vamos a ver. Los Bicivoladores, Skin Deep, Fostol, Reina de la Carretera. Mira, sale en Retorno a Edén. X. Totalmente, Reina de la Carretera suena. Los Rompecorazones. Vaya. X. Love from Guy. Uy, con U, con U, con U, con U. Ah. Aleta. Aleta Franklin. Ah, no, estaba esperando que hicieses el chiste y conocían, pero bueno, venga. Y bueno, vamos a dejar aquí la sección del trivia porque es eso, ver la película, está muy entretenida, no tiene mucho más que contar, no, pero... Y algo diremos sobre, cuando empecemos a hablar ya de todas estas historias, va a volver a salir Bicivoladores. Hombre... pero es eso, sí, me refiero a que temas de detallitos y tonterías, pues yo creo que lo más destacable que tiene, sobre todo, es que es eso, la segunda película de Nicole Kidman, que como ya comentaba también la otra vez cuando os hablé de Toro, en este caso Nicole Kidman está más guapa de imposible. Que tiene 16 años. Y yo tenía uno entonces. A ver cómo arregla eso, ¿eh? A ver cómo lo gestionas, ¿eh? A ver cómo sí, gestionamos esa diferencia. Pero no está Nicole Kidman diciendo que te apretaba los pañales, hijo. Por favor. Yo me la comía a besos, de lo guapa que estaba. Y la regalabas tu flor. Estoy buscando porque hay una paja con dos dedos. Angelo D'Angelo participó en una película que se llama Una historia que comenzó hace 2000 años, que es una película religiosa, y estoy diciendo, ojalá haga de Cristo. Ojalá haga de Cristo. Pero es una película que sale de Harvey Keitel y todo, haciendo de Poncio Pilatos. Oh, no. Harvey Keitel, que es otro que también se apunta a un bucaque, si hay luego postre. Pues viva Cristo. Cosas de metal. Matricería Sirubide. Piezas muy tochas. Matricería Sirubide. Movidas industriales. Matricería Sirubide. Carpintería metálica. Matricería Sirubide. ¡Bollos de mantequilla! En Matricería Sirubide no. Son vascos. Matricería Sirubide. Trabajos para la industria auxiliar de troquelería. Matricería Sirubide. En la margen derecha de la Ría del Nervión, en Vizcaya. Pero fuera coñas, ¿qué coño es una matricería? Bueno, y antes de tomarnos un descanso hay que hablar del fantástico concurso que hemos realizado por cortesía de Nonly Games, como pudisteis ver en Twitter. Y si súper no, reñido. Efectivamente. Oye, reñido estuvo. Si vais directamente a Twitter y buscáis el vídeo que hicimos, bueno, pues al no haber sido muchos los participantes, dado que somos unos influencers de pacotilla, pues el método para elegir al azar el ganador fue tirando un dado de 6 caras. Porque solo participaron 5 personas. Eso sí, vamos a llegar a los 1000. Sí. Eso sí, The Fucking Jesus nos felicitó por la performance que podéis ver en el vídeo que colgamos en Twitter y nos dijo: un rolero que se precie resuelve estas cosas con dados. Claro que sí. ¿Cómo debe ser? Efectivamente. Claro. Dice: a ver si para la siguiente me apunto y con alguno más sacáis al menos el dado de 10. Ojo ahí, ¿eh? En fin, bueno, el ganador fue Carlos Romero, que como el resto de participantes acertó, diciendo que el doctor Loqué viajaba al año 1823. Nos decía en Twitter: hola, muy contento de este reconocimiento, el primero entre 5. Nunca sabréis si lo sabía por seguir gregariamente al resto o por sufrir, quisir escuchar el programa. Bueno, ya sabemos que el premio está en sus manos. La tripulación, el Exploding Kittens y un par de detalles más que han tenido los grandérrimos Nonly Games, que son súper majos, así que muchísimas gracias a ellos por ayudarnos con el sorteo y también a todos los que habéis participado. Y terminamos ya este interludio con la nueva aventura del Dr. Loqué, que en este episodio nos lleva a las décadas de los 60 y los 70. ¿Por qué? Bueno, porque algunas de las historias de las que vamos a hablar después tienen algo en común, y es que sus protagonistas juegan a un famosísimo juego de mesa. Me he pasado cienes y cienes de años viajando a través del tiempo y el espacio. Soy un señor del tiempo, un Time Lord de eso. Me he enfrentado a Dalek, Zontarán, Cybermen, Ángeles Llorosos e incluso a la cuota de Autónomo. He vivido varias vidas, pero todas son la misma. Ahora me he regenerado en el mejor de los cuerpos posibles, el de Wayne Johnson, de Raw. Pero sigo siendo el Doctor. ¿Doctor lo qué? Eso mismo. Y estos son mis viajes. ¡Súbete a mi TARDIS! Nuevamente estaba viajando a través del tiempo y del espacio en mi TARDIS. Solo, abandonado, sin padre ni madre ni perrito que me ladre. Me estaba dejando llevar por mis vicios, en concreto el whisky, que me gustaba a mí mucho un buen whiskito. Así que decidí volver a intentar conseguir un acompañante para mis aventuras. Y mis botellones, claro. Y pensé en un veterano del podcasting, ¡Ey! ¿Qué pasa, Paco Gorni? Hombre de rock, ¿qué pasa? ¿Qué te cuentas? Pues nada, me voy a poner ciego, como hago siempre. Bueno, pero ¿qué quieres? Churrar, beber. Ah, hombre, pues claro, beber, yo te doy. Y nada, aquí estoy, de bajona. Llevo todo el día bebiendo. Uy, pues mira, te voy a contar... No, hombre, no cuento usted nada. Sí, te voy a contar la historia de cuando yo hice la mili en Marrakech, que había construido mucho, todo esto antes de la ley de costas, claro. Ay, cómo voy con los huevos colganderos, modelo talibán, no me... No recuerdo nada de la historia ni de lo que ocurrió con Paco, pero nos cogimos una buena curda. Así que pasó hora de llevar la resaca, me di un garbeo por las décadas pasadas, a finales de la década de los 60. Estamos en 1968, en St. Paul, Minnesota, en los sótanos de Midnight Military Simulation Association, una asociación de wargames. ¿Y qué hacen aquí? Pues jugar con los soldaditos representando batallas históricas y otras cosas frikis con barbas largas y camisetas de banderas confederadas. Lo normal, vamos. Pero aquí se jugaba de forma especial. Hay un par de chavalitos que hacen las cazas de forma un poco distinta. Son Dave Anderson y David Guselli, que volvían un poco locos a los compañeros. Mira, mira. Pero a ver, Dave, ¿no te das cuenta de que si mueves tus tropas a esa zona, no van a poder huir porque tienen que ir el río detrás, joder? Ya, tronco, pero... Imagina que mandado antes a un contingente a hacer un puente improvisado y te encontró destacamento preparado para hacerte la pinza, ¿que no? Pero eso no lo contemplan las reglas. Y por supuesto no ocurrió nada parecido en la batalla de Bull Run. Pero estaría genial que pudiera hacerse algo así, ¿no? Que el reglamento lo contemplara. Claro que sí, Wesley. ¿Por qué no hacemos algo parecido? Podemos tener unas cuantas reglas para estas cosas y para otras movidas. Y un árbitro que ayuda a decidir si la cosa rula o no. ¿No? ¡Estáis chalaos! Amison y Wesley iban un poco a su bola, pero lo cierto es que mientras otros clubes les habrían mandado a Frey Monad, aquí les hizo gracia esa forma de jugar, así que crearon Blaustein, una especie de pueblo napoleónico donde los jugadores interpretaban no a su ejército, no, sino a los miembros del ejército y a todos los vecinos del pueblo, como el alcalde, el espadachín local, y allí pasaba de todo. Se iban de taberna, se retaban a duelo, en definitiva, roleaban, pero sin reglas ni nada. Mientras tanto, a unos kilómetros de allí, en Wisconsin, otro chaval de nombre Gary y de apellido Gijax, también fanático de los wargames, estaba creando un juego de escaramuzas medievales que permitía combates individuales entre miniaturas, algo que flipó a Amerson cuando conoció el manual. Se llamaba Chainmail, y aunque empezó como un wargame normal, luego metieron orcos, enanos, elfos, dragones y toda la parafernalia de la fantasía. Años después, en 1971, Gijax y Anderson se vieron en el sótano de los padres de este último para probar el sistema. Vamos a poner la oreja. Buena cueva tenés aquí montada, ¿eh? Gracias, tronco. Mira, allá hay birras, aquí tengo unas cuantas setas y creo que queda algo del SD. Y mira, ya tengo todo preparado para jugar. Hasta un castillo, el castillo de Blackmoor. ¿Te enrolla? Me enrolla un montón, tío. Oye, ¿por qué dejaste de jugar a Blaustein con Wisely? Porque, tronco, mi personaje había retado en duelo a otro maromo, un cojo mantecas que no sabía ni blandir una espada, ¿me entiendes? Y al final tiramos un dado y ganó el que sacó más, ¿sabes? Y, joder, mataron a Sir Mortimer sin más, sin posibilidad de hacer nada. Y eso no mola, tío. No mola, no mola nada. No mola, tronco, no. No mola. No mola, no. Pero eso es lo guay de Chainmail. Que tienes tus atributos, tus movidas, lo que sabes hacer. Un día de suerte lo puede tener cualquiera. Pero Sir Mortimer lo habría tenido mucho más fácil para arrancarle la cabeza al cojo mantecas. Además, ahí está un atributo de sexo. ¿Para qué? Pues no lo tengo aún muy claro. Supongo que para tirar por echar un polvo. ¿En mitad de una batalla? ¿Y por qué no? Desde que amanece apetece. Guay. ¿Has traído porros? Claro. Debuten, haremos tiempo en lo que viene el resto. Mira, tengo aquí papel. Y aquella noche jugaron a Blackmoor con las reglas del combate Chainmail y Emerson como árbitro. Y fue el día en que todo empezó a cambiar en el mundo de los juegos. Gary Gijax quedó entusiasmado y volvió a quedar con Emerson unos meses después en su casa de Lake Geneva, en Wisconsin. Nos vemos allí mismo, en 1972. Oye, Dave, aplástate aquí. Lo que jugamos en tu casa, joder, eso es un melocotonazo. Fijo. O sea, es que, wow, tío, que los personajes pueden mejorar con... ¿Cómo se llamaba? Puntos de experiencia. Eso, y lo de los tesoros. Y lo de que nos preguntases qué queríamos hacer. Lo que nosotros, siendo unos personajes, queríamos hacer, ¡fua! ¡Lo más! Ya, tronco, y que tus reglas permitan usar magos o bárbaros, joder, que yo estoy hasta el rabo ya de tanto general napoleónico y sudistas y confederados y la madre que los parió. Tío, que aquí hay dragones, tronco, con el Hobbit es lo más, el enano de tu colega lo molaba todo, joder, tío, si es que se nota que eres fan de Tolkien ahí a tope, ¿eh? ¿Tolkien? ¿Qué va? No me he leído una línea de los libros de ese inglesito estirado. Hay quien dice que en realidad Gijad plagió un poquito las reglas del otro juego para hacer Chainmail, pero eso está feo de señalar. Oye, estoy pensando, ¿por qué no ponemos tus notas y mis notas en común? Y escribimos un manual de un juego completo que incluya todo esto. Yo creo que hasta se podría vender. Mola. ¿Cómo lo llamamos? No sé, como hay dragones y tu aventura transcurría en una especie de mazmorra, podemos llamarlo Monstruos y Laberintos. O también podríamos llamarlo, no sé... Dungeons and Dragons, D&D para abreviar. ¿Te enrolla? Me presta, Dave. Me presta un huevo. Vale. ¿Tres porros? Así surgió la idea. Intentaron vender el manuscrito a varias editoriales, pero pasaron de ellos. Así que fundaron su propia empresa, Tactical Studios Rules, o lo que es lo mismo, el TSR. El presidente de la empresa sería Don Cade, que puso el dinero, y el director cofundador, Guy Hax. A Anderson no le quisieron dar ningún puesto de directivo. A mí es que me la trae floja, la verdad. A Dave no le importó mucho, pero sí figuraba como director creativo. De hecho, si la primera expansión de D&D fue de Guy Hax, la segunda fue Blackmoor. Ambas salieron en 1975, la caja roja solo un año antes, y vendieron miles de copias. Eso sí, Guy Hax fue un pillo, y cuando en 1978 sacó el avance de Dungeons and Dragons, lo hizo sin Anderson en los créditos, y claro, sin pagarle los royalties. Ahora ya no me la trae tan floja. La cosa terminó en los juzgados, y al final llegaron a un acuerdo. Anderson se desvinculó totalmente de TCR, pero seguía cobrando unos royalties de 2,5% de todo el tinglado ese. Escribió otros títulos, otro juego, montó una empresa de videojuegos, y al final se dedicó a la docencia. Vamos, un todoterreno que pasó de los focos, mientras que Guy Hax... ¡Yo inventé Dungeons and Dragons! ¡Yo! ¡Nadie más! ¿Blackmoor? ¿Una expansión de Chainmail? ¿Y quién inventó Chainmail? ¡El Mendal Erenda! Y es que al final la gente se ha quedado solo con el nombre de Guy Hax. Hace nada le han puesto una calle en un pueblo francés, pero todo el mundo sabe que es el padre de los juegos de rol y el Día Internacional del Dungeon Master es el 4 de marzo, el mismo día en el que murió Guy Hax. Pero también hay que reivindicar la figura de Anderson, el gran olvidado. Y por eso te cuento yo la historia. Para que cuando juegues esas cosas de frikis a las que solo juegan los perdedores como Vin Diesel, en lugar de tratarse de los pectorales en el gimnasio, que de seguro te iba a ayudar muchísimo más en la vida, te acuerdes también del bueno de Dave. ¿Estamos ante el The Rock más comprometido con la verdad? Mayormente sí. Estos sí que son grandes. ¿Cómo es que sabes tanto de mejillones? Solía hacerlo para sacar dinero cuando era pequeño. Vaya, ¿cómo pasa el tiempo? Soy mayor que tú. Sí, 2 días. ¿Qué será esto? Puede que una trampa para langostas. Pagan a $10 el kilo de langosta. No tendremos tanta suerte. Si son langostas, somos ricos. Deben ser del tamaño de King Kong. Podría ser un tesoro. Quizá un cuerpo descuartizado. Callaos ya. ¿Por qué no me echas una mano, eh? Puede que haya una ahí dentro. Será mejor dejarlo de la pesca y dedicarnos a los rescates. ¿Rescates? Es la ley del mar. Lo vi en la tele la otra noche. Si un barco está abandonado, es del que lo encuentra. Solo hay una pega. Quizá no te hayas dado cuenta, pero no es un barco. Pero está abandonado. ¿En serio? Ahora sí lo está. Caballero, si usted le diera la oportunidad de ser una mujer por un día, ¿qué mujer famosa le gustaría ser? Sin ánimo de lucro, de Angela. Anzuelas con cafeína o sin cafeína. Pero sin ánimo de lucro, una pizza, una tortilla de patata, una tortilla de patata o una pizza. ¿Tú qué prefieres? Sin ánimo de lucro. Es que se dice sin ánimo de lucro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una bicicleta o una marca pedales? Sin ánimo de lucro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una pizza o que tú le devuelvas 7 cajas de valeriana? La casa de mi hermano podcast. Hacemos esto por amor al arte. Hombre, sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro... Me entiende, ¿no? Hombre, te entiendo regular. Ya estamos de vuelta en la casa de mi hermano y sí, vamos a hablar de chavales en bicis, entendiendo esta frase como todo un género o un subgénero en la ciencia ficción o las historias de aventuras. ¿Qué es realmente una historia del género chavales en bicis o kids on bikes en inglés? Bueno, hay autores que han escrito bastante sobre este tema y básicamente son historias que involucran a un grupo de chavales de distintas edades que se embarcan en una aventura o un viaje de madurez, normalmente, no siempre, como ya veremos, montados en sus bicis. Esta aventura suele estar relacionada con eventos sobrenaturales, de ciencia ficción, aunque no es obligatorio. Y otro elemento diferenciador es que estos chavales son muy listos y se enfrentan a los peligros que los adultos o no ven o que rechazan ver. Cuando pensamos en todos estos elementos comunes, pues lo primero quizás que nos viene a la cabeza es la película de Spielberg, E.T. el extraterrestre, de 1982, que sirvió para cimentar un poco las bases del género, pero no hace falta quedarse solo con esta película y ni siquiera quedarse en el mundo del cine. Libros como La feria de las tinieblas y El vino del estío de Ray Bradbury o Una arruga en el tiempo de Madeleine L'Engle ya aportaban elementos que se pueden incluir en este subgénero, pero vamos, que hasta las novelas de Los cinco de Neil Blyton ya apuntaban maneras. Uno de los muchos elementos para que algo pueda ser considerado un género, según cuenta Rick Allman en su libro Géneros cinematográficos, es que todo género tiene una especie de fórmula que detalla el estilo y el tono de la historia. Y un elemento capital de esa fórmula, pues es, de la fórmula de los Kids on Bikes, es la nostalgia. La gran mayoría de estas historias, E.T., los bicivoladores, los Goonies, transcurren en los 80, es la época en la que fueron rodadas, pero ese tono es el que ha influenciado después a producciones posteriores que han querido emularlas, como Stranger Things, Super 8 o la última adaptación de It, que recordemos que el libro transcurre en los años 50 y en la última adaptación, cuando nos cuenta la infancia de los personajes, nos lleva a los años 80. Son películas que aunque se hayan grabado ya fuera de esa época, porque Stranger Things o Super 8 ya no son en los 80, y sin embargo están en la escena que te transmiten, son eso, en los 80. Claro, ahí ya no sabes si es porque tratan de emular solo todas esas historias para trasladársela a un público nuevo o también para enganchar a la gente eso que es, crecimos con eso es. Y ya no que crecimos con esas películas, sino que somos de esa generación. Sí, sí. Nacimos en los 80, vivimos un poco los 90 y a partir de los 2000 ya empieza el rollo un poco más tecnológico y todo eso se empieza muy atrás. Yo creo que hay cosas como en Stranger Things cuando salen jugando a la caja clásica del D&D, o en Super 8 cuando está el chaval de la tienda con su Wallman y le dice, le hace un comentario el poli sobre el Wallman, ahora no me acuerdo, pero le hace un comentario sobre, joder, estos jóvenes o eso. Sí. Y claro, tú estás en una época en la que dices, uy, el Wallman, ¿dónde quedó mi Wallman ya? Pues hace yo un poco ambas lo cosas, tengo, ¿eh? Porque el chavalito de ahora tiene todo lo demás para engancharse, pero los mayores nos enganchan con esas porquerías, eso es, tío. Eso claro. Es lo que los atrapan, sí, sí, sí. Con ese corte. Con la nostalgia de los buenos momentos que vivimos de chavales. Vaya, claro. Es que esto, la nostalgia es esto. Sí. Yo creo que aquí voy a ser, lo comentaba antes, antes de empezar a grabar, yo creo que incluso antes de que llegases aquí vosotros. Gracias. Estaba el solo aquí hablando. No. En mi nuevo podcast en el que hablo solo. Que iba a ser el más vinagre solo de aquí, porque yo creo que mucho de esto lo que nos venden es una infancia que es, claro, es una nostalgia de los 80 americanos. Claro. No son nuestros 80, o sea. Ay, cabe, tú tienes Verano Azul, tú puedes ver Verano Azul y tienes tus 80. Es que si me apuras, Verano Azul ni siquiera son mis 80. Bueno, ahora primero, porque cuando al poco de nacer yo fue la mítica portada de Telepasión o de La Indiscreta, con todo el spoilerazo. Con el spoiler de la muerte de Chanquete. El spoiler de la muerte de Chanquete, con lo cual yo no viví el boom. Yo he vivido el boom de reposiciones de tal. Sí. Pero en mi entorno, no quiero decir en mi entorno. Es que el boom de reposiciones es una vez por año. Claro. Sí, pero ¿qué es eso? Lo he vivido a posteriori. A ver, porque nosotros, es una frase que llego mucho, nosotros crecimos en los 80, pero en realidad vivimos los 90. Yo no recuerdo nada de mis 80. Yo no recuerdo. Yo, por ejemplo, yo incluso puedo decir, nací en los 70, crecí en los 80 y viví en los 90. Porque lo que me acuerdo es las cosas que yo hacía en los 90. Mis 80 son con 4, 6 Y yo no me acuerdo lo que yo hacía con 6 años. Pues seguramente salir a la calle y tirar piedras a los coches. Y tratar de no pisar las jeringuillas. Por eso yo me lo has puesto muy a huevo para decir que para mí, personalmente, me resulta más nostálgico. Aunque ¿el vaquilla? Sí, claro. El cine kinky me resulta mucho más nostálgico. Total, vaya, y más cercano a lo que es mi infancia y mi sentimiento de nostalgia ochentera es el cine kinky, porque es prácticamente lo que yo vivía. Lo que yo veía en la calle siendo de Madrid Sur. Yo ahí difiero, porque a mí, por ejemplo, a mí el cine kinky me encanta, la verdad. Perro callejero, no, muy bueno. Deprisa, para adelante. No estamos diciendo que sea más género, estamos diciendo que era lo que. Si yo trato de recordar mis 80, está más cercano a perros callejeros que a E.T., claro, el error que yo veo ahí es porque yo también. Yo soy el 85, pero yo cuando sí tengo recuerdos de los 90. Y mi recuerdo de los 90 es que nosotros llevábamos un atraso cinematográfico considerable. Cuando nosotros en los 90 veíamos cine, veíamos el cine de los 80 de Estados Unidos. Sí, tú veías, o sea, en tus 90 tú lo que veías son los 80 de Estados Unidos. Pero por es que tanto, para nosotros, a lo mejor, tanto, cuando hablamos de la nostalgia, no es que veamos, dejemos que nuestra infancia, lógicamente, no fue la de Stranger Things o no fue la de los Goonies. Pero sí, vimos en nuestra infancia. Cuando pensamos en nuestra infancia, pensamos en esas películas. Eso es. Claro. Pero esas películas las vimos a posteriori. Esas películas verdaderamente las empezamos. Esas películas las vimos siendo chaval. Yo te la vi, yo qué sé, no sé si tenía 91, 92, 6, 7, 8 años. Tenía. Fue la primera película que me llevaron mis padres. Yo habría sido público objetivo de OT, de ET, ya sabemos que eras un poco folclórica, no te preocupes. De OT sabemos también. Si a mí me hubiese, a mí mis padres seguramente me llevaron a ver ET, pero yo no me acuerdo de haber visto ET en el cine. Yo recuerdo haber visto ET años después en Telecinco. Sinceramente. No me acuerdo. Es decir, y seguramente yo habré visto ET en el cine. Estoy convencido de ello. Pero no recuerdo haber visto ET. Yo no recuerdo haber visto ET en el cine porque a mí mis padres me llevaron. Y lo único que siempre, mi madre siempre cuenta que yo salí del cine encantado y que me gustaba mucho ET, que decía que era precioso. Pero mis recuerdos de ver ET realmente vienen ya viviendo en Madrid, con lo cual yo ya tenía 6 años, y traer mi padre la peli de ET que se la habían dejado, y yo creo que si nos la dejaron durante un mes, fueron 30 días que cada día yo me ponía ET. Pues volvió la cinta al dueño que dijo, yo vi ET más o menos también, debían ser finales de los 80, debía tener yo también pues eso 6, 7, 8 años. Y yo me tiré un puto mes y pico con pesadillas con la mierda del monstruo ese que parece un mojón andante. Como dice el... Que tiene el dedo que parece la polla del hijo del... Ernesto Sevilla cuando hace el monólogo ese mítico que dice... Yo meto un extraterrestre de casa como ET y me dice mi madre, pero ¿qué hace ese niño mierda aquí metido dándole empantanado? Entonces, yo recuerdos del cine. Yo no tengo el recuerdo, mi madre lo comenta siempre. De pequeño me llevaron a unas primeras películas que me llevaron. Fue a ver Bambi y la lié. Me tuvieron que sacar porque habían matado a la madre de Bambi. Spoiler. Y la lié, me puse a llorar como un hijo de puta. Primera película que recuerdo, os vais a partir la polla, una de Cannonball. Pues fíjate. Ahí está. Vista en Avilés. Hostias. Si no recuerdo mal. En Asturias, seguro. Así ha salido. Sí. Bueno. Yo, si me pongo a recordar las primeras películas, yo la primera película que vi fue Río Bravo con mi abuelo. Porque había sesiones de estas de que reponían pelis del oeste. Mi abuelo era un flipado de pelis del oeste y me llevó a ver Río Bravo. Y yo me acuerdo de tener 9 años viendo Río Bravo en el cine de verano. Es más probable que nuestros primeros recuerdos de ver una peli, así sea más por ir en una reposición al cine o siendo yo un poco más mayores, o yendo al videoclub. Sí, claro. Pero bueno, yo lo que quería comentar con todo esto es que, claro, estábamos hablando de los Walmon, de la caja original de D&D. ¿Cuándo llegó la caja original a España? ¿Y a qué personas? Que obviamente... Eso, los niños, ¿a qué personas? No, me enteré yo. No, me refiero a que no, el público objetivo no eran los niños. Recientemente he conocido a un hombre, claro que es un hombre, que tiene la original, la caja roja original en su casa y dice, no he jugado nunca, pero la tengo porque me la regalaron. Y dijo, ¿sí? Hijo de... ¿Dónde vives? No, y los Walkman, aquí el Walkman empezamos a verlo, pues lo que estábamos diciendo, a mediados de los 90, prácticamente, principios de los 90. El Walkman, en los 80 en España poco Walkman veías. Yo es que no sé si mis hermanos llegaron ya... Tengo un recuerdo bastante de chaval, o sea, de chaval de rollo 5 años, 6, que me acuerdo de un Walkman de mis hermanos. Claro, mis hermanos me sacan 11 y 13 años, ¿sabes lo que te quiero decir? No, pero tú con 5 años o 6 ya en los 90. Claro, era el 90, era, 91, 92. Claro, a eso me estoy refiriendo. La caja, es que la caja roja la trajo la editorial Dalmau en el 85. En el 85, con lo cual es eso. Vamos con tenemos los años de retraso porque toda esta producción americana y nosotros estamos en Europa, y encima todo el retraso que sociocultural que acumulaba España después del franquismo. Quiero un rato. El franquismo fue la trisomía española. Claro, pero, a ver, está claro, nosotros cuando veíamos por primera vez ET no sabíamos que estaban jugando al principio de la película, estaban jugando un rol. Eso. No teníamos, y eso en España no se había visto, o prácticamente no se había visto, claro. No se conocía. Y es eso, y es lo que yo quiero decir, nos representan una nostalgia que nos quiere gustar porque es nuestra infancia deseada. No es nuestra infancia, pero es la que vimos. Ahí está. ¿Sabes? Y por tanto forma parte de nuestra, claro, infancia. Claro. Si lo vemos desde el punto de vista de personas nacidas en España. Claro. De todas formas, por ahondar un poquito en eso, Samuel Pratt White, que es un escritor que tiene un largo ensayo sobre el tema de los Kids on Bikes, dice que los 80 fueron la última década en que los chavales podían ir a sus anchas. Efectivamente. Con menos miedo a que pudiera pasarles algo. Aunque realmente, si te pones a mirar, ahora mismo hay menos criminalidad que entonces. Sí. Y aún así, tú como padre, a mí, por ejemplo, yo pienso ahora mismo... Una inseguridad, es una inseguridad la mayoría de veces que te venden. Claro. Vaya. A mí me daría miedo dejar a Lara sola cuando sea un poco más mayor. Y que fue jugando sola en la calle y tal. Y nosotros nos pasamos el día en la calle. En la puta calle. Nos pegaban un grito, sube, y subías. Claro. Aparte, yo me acuerdo de decir, no te subas en coche de extraños, no cojas nada de desconocidos, pero sí, vete a hacer lo que te salga a los cojones. Claro. Mira, algo así también dice Dan Simmons en la introducción de Un verano tenebroso, que es una novela de terror, también del género de Kids and Bikes. Está ambientada en los años 60. Él utiliza ahí también su propia experiencia, porque él creció en los 60. Dice, el elemento secreto y común es la libertad de la que gozaban los niños para habitar un mundo propio en 1960. Una libertad de los niños para ser niños, separado del de sus padres y el de otros adultos. Eso es. Pero que seguía formando parte del mundo real. Un mundo de riqueza infantil que creo, sinceramente, no ha hecho más que desaparecer en el siglo XXI. Hombre, totalmente. O sea, yo, tanto en la organización en la como en la que trabajo, como mi chica, que cuida parte de uno de los trabajos que tienes cuidando a uno de los niños que viven en una urbanización. Eso es niño, sin nada por qué, pero ese niño tiene miedo a salir a la calle por si le secuestran. Sin más, porque claro, son niños que crecen en estas urbanizaciones, que tienen su propio parque, sí, tal y, cual, y tal cual. Y salir a la calle es un mundo tan tenebroso, que estamos hablando de cruzar unos muros y ir a la tienda de... Al chino a comprar una barra de pan. Quería ahorrarme decirlo de chino. Pero por nuestros oyentes barceloneses que van al paqui. O sea, los que van a comprar frutos secos o algo de eso. Sí. Es un mundo ya tan lejano y tan tenebroso que es la calle al lado. Coño, yo pienso con esas edades que viviendo donde vivíamos nosotros... Toma, Michael, 200 pesetas, bájate al estanco, me traes un paquete de fortuna sí. Y te subes dos litros. Yo me he ido a jugar al parque de la Arganzuela y vivíamos en Carabanchel. Yo tenía 8 años o menos, porque nosotros nos cambiamos de barrio cuando yo tenía 8 años. El parque de la Arganzuela, o sea, yo ahora pienso, por lo que dice mi hermano, que mi sobrina va en esa distancia equivalente a jugar a un parque con 7 años con su colega. Y que luego vuelve a casa para comer y digo, ¿pero cómo se dio la niña hasta ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo has cruzado todas estas carreteras? ¡Que hay un puente! Pero ese es el problema del avance de la sociedad, de nos lo han ido pintando todo como súper mal. Yo, por ejemplo... Sí, pero ¿no lo han pintado mal o somos más conscientes? Porque, coño, no somos más conscientes. Las desgracias ocurren, tío. Pues claro que ocurren, pero es que ocurrían cuando éramos pequeños. Yo he visto cómo atropellaban a dos de mi clase cruzando el paso de cebra que cruzábamos siempre todos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que verdad, ahora estamos creciendo un poco estúpidos. Y la cosa es, yo como padre de un niño de 11 años que se apuñala la ingle, yo obviamente ya pienso en lo que yo hacía. Yo a mi hijo le digo, toma, Luca, un pavo, vete a comprar el pan. Que sí, que muchas veces o baja su madre o bajo yo y te quedas así mirando un poco de lejos, que vaya, a lo mejor llegue. Que no sepa que estás ahí. Claro, presente, que él no sepa que estás, pero tú sabes que estás. Y tú le ves venir y cuanto ya le has visto venir dos o tres veces, sabes que el niño ya es un es que es un paso natural, claro, que queda. Es que no, ¿no? quiero pensar ni la de veces que con la edad de tu hijo a claro. mí me habían pedido la hora para robarme el reloj. Eso es. Y hay veces que he tenido que soltar un bofetón con la mano abierta para que no me quiten el reloj. Que con 11 años yo me fumé mi primer cigarro, me cago en eso, mi puta madre. Esos niños, ¿sabes? Cuando tengan, ya no sean niños, tengan 18 años y les diga, pasé como los hizo, ahora, inspector de billeteras. Claro. Oh, señor, espero que todo esté en orden. Claro, claro. Es que ese es el rollo. No puede, porque siempre va a haber aguilillas y avispaos. Hombre, claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? No todos los niños pues, crecen en urbanizaciones. Claro. Que crece fuera de urbanización. Eso es. Pues es lo que hay que un poco ser consciente de que claro, un niño es un niño y un niño a partir de los 11 claro. años, cuando ya tiene pensamientos de ser un hijo puta, porque los con 11 años son súper crueles, un niño ya va para adelante en la adultez. Hay que empezar a dejarle salir y tal. Luca, el año que viene, se ha decidido que se acabó el puto comedor y que va a venir del colegio a casa solo. Pues claro, ya está. Claro. ¿Sabes? Es lo que hay, es lo que hay. Sí, sí, hay que soltar riendas, claro. Bueno, a la hora también de construir este tipo de historias, sobre todo cuando las construimos, se construyen ahora, como en Stranger Things o en Super 8, claro, estamos hablando de que siempre se ambientan en décadas anteriores también por el por alejarlas de la revolución digital. Eso es. Por tanto, tienen que recurrir a las bicis o a los walkie-talkies para conectarse. Estos chavales, o sea, no hay móviles, no hay internet, no hay nada de redes sociales. Imaginaos cómo sería la historia de T con toda la tecnología. O sea. Pero tienen todos teléfonos en su habitación. Sí, eso sí, pero bueno, tú imagínate, ruedas ET ambientada en el 2023. El alien. Móvil, el pulpo de Wallace. ¡Qué movida! Hombre, el alien muerto, le han metido un petardo por el culo. No. Y lo han subido todo TikTok. Eso es. Tengo aquí a un tío que parece una mierda gigante, venirse. Pero bueno, eso luego vamos a hablar de ella, pero. Esta idea me la tenías que haber dicho antes, yo que se haya metido el audio del audio del alien fumeta. Claro. Attack the Block, que vamos a hablar también, vamos a enterar luego, es un poco película de niños, sí. Grupo de niños en bicis y tal, y con misterio, pero en ahora dices, pues, hostia, ahora. O sea, cómo han cambiado los niños de ahora, Claro. Ha venido a mi barrio, WhatsApp nigga. Bueno, ese elemento nostálgico también se puede aplicar a las obras originales, porque la gente que hizo ET, los Goonies o Una pandilla alucinante, pues usan esos mismos elementos. Aunque hubieran crecido 20 años antes, pero utilizan la ausencia de tecnología, la libertad, el escapismo, las ganas de vivir aventuras. O sea, son puntos en común ya ambientes de la historia en los 80, los 50, los 60, como un verano tenebroso o en Light original. Lo de las aventuras es importante también, no solo porque es la historia que queremos ver. Queremos ver a los chavales corriendo peligros, superando desafíos, o sea, no yendo a clase y haciendo los deberes, porque para eso ya tienes tu vida. Cuando éramos críos, lo que queríamos ver era, pues eso, correr aventuras. Nosotros nos hubiera encantado ir a buscar un tesoro pirata. Coño. O encontrarnos con alienígenas, vencer a los malos, aunque sean unos mafiosos o unos hombres lobo. Por eso, por lo que sea, luego terminamos jugando al rol. Yo ahora quiero un poco. Yo me acuerdo. ¿Quieres pegar un junkie? Bueno, pero tampoco me importa. Eso encontrar. Es una aventura. Si le pego y luego gracias a eso encuentro el tesoro de un pirata, tampoco me encuentra. Le hace pirata o camello. Un par de dientes de oro. Un junkie, a poco que esté tocado, es un poco alien también. No sé, con yo lo creo cual que, ahí tienes de todo. Que todos tenemos sueños y no debemos jugar los sueños de los demás. Yo volviendo a lo de vivir aventuritas, yo... Con esa edad, con 11, 12, 13 años, yo sí que me iba al río y me iba a buscar las cuevas de la guerra civil que había allí y te claro, metías. Sí, y... sí, claro. Me acuerdo la platanera, los que sean de Villaverde saben lo que era la platanera, que había una fábrica de la Conga. La Conga era una Coca-Cola hispánica yo no llegué a conocer más que cuando ocupamos la puta fábrica, que tiramos una pared a patadas una tarde allí porque nos aburríamos. Y una bañera por la ventana. Y eso sí, fue guapísimo. Me has contado. Entonces, claro, esos son el tipo de aventuritas que teníamos los chavales en los 90, 80. Y nosotros cuando subíamos al Bierzo nos perdíamos por ahí con el monte. Claro, o cuando te encontrabas la típica casa abandonada. Yo me acuerdo de una casa que había, pues, por entre Carabanchel y Usera. Y para acceder... Tenías que meterte mítica. En una alcantarilla que había al lado, te metías por la alcantarilla, salías por la alcantarilla de dentro de la casa y así te metías en la casa abandonada. Esa era la que me decías cuando íbamos al Oasis, que me decías, mira esta casa, que era como una casa así antigua. No, esta ¿no? que yo digo estaba más cerca de lo que es entre Urgel y Marqués de Vadillo. La casa que te decía abandonada, pues no sé si era la de mi tío o la mía, pero no estaba abandonada, tío, pero no es lo que te diría. A lo mejor hablamos de la iglesia que te dije, ahí hice la comunión y eso también es una historia que da mucho miedo. Bueno, no, o la iglesia esa que estaba abandonada ahí en el Prado Longo. Y ahí o sigue. O el monasterio coño. Abandonado de Perales del Río. A esa iglesia le escribí hasta Iker, yo, para que viniera a hablar de ella, porque estás con los cojones. Eso, de a ver, Yo lo hacía también en Cercedilla y en el pueblo de mi madre, el irte por ahí todo el día, meterte en las casas abandonadas, sí. Irte al convento abandonado. Por si nos escucha, la gente que nos escucha que no sea de Madrid, el parque de Prado Longo, uno que está en casitas, pues hay una iglesia que está abandonada, que es refugio de yonkis. Mira, ahí podrías. En fin. A ver, mi defensa diré que si, allí. Si vierais en mi barrio, que es donde vienen las cundas a recogerlos, vosotros también querríais pegar un yonki. ¿Sabes? Esa iglesia ahora es la comisaría municipal. No, esa iglesia sigue estando y está al lado de la comisaría. No está al lado, está al lado, pero que está al lado de la comisaría, sí, que sí. Pocos yonkis hay ahí. Está muro con muro. Perdona. Bueno, iba a decir una cosa, pero me voy a callar. Ya. Que los policías yonkis vas a decir. No, hombre, no, arroba fiscal. Claro, vale. Bueno, que algunos polis son yonkis. Escucha, lo has dicho tú y no nosotros. La serie antidisturbios. Hay algún policía que se pasa de la raya, pero no todos. Cuentan las leyendas que el día de la policía en el parque de atracciones hay un olor a hierba que aquello echa para atrás en toda la casa. Bueno, campo. Bueno, recordemos que esto es humor, ¿eh? Sí, esto es humor. ¿Qué fiscalía? y que lo cuenta la gente. Que si uno pregunta por ahí, se entera. Somos cómicos. Otro de los elementos que se tienen en estas películas es las referencias a la cultura pop. O sea, de la cultura pop de la época en la que se ambienta. En Star Wars, pues por ejemplo, en E.T. tienes Star Wars cuando está sacando los muñequitos, están haciendo los muñequitos y tal, o cuando están jugando a D&D. Los monstruos de la Universal en una pandilla alucinante, o la camiseta que lleva el protagonista de Stephen King Rules, o cuando pillan a Cebao los matones y va leyendo un cómic de Wonder Woman. Los inventos de Data en los Goonies como si fuesen gadgets de James Bond. O sea, siempre meten referencias. Sí, o pintan miniaturas, o que has dicho de Joas al rol. Claro, o sea, sí. Siempre hay ese tipo de... Siempre hay un fricazo ahí. De guiños. Todo esto funciona a nivel nostálgico. Lo que no vieron en estas películas son los videojuegos, ¿eh? ¿Te has fijado? Bueno, precisamente quieren, yo creo, un poco alejarse de eso porque verían que los videojuegos nos llevan a día de hoy. No, claro, pero hay videojuegos, pero los de la época. En Stranger Things, claro, la segunda temporada. Arcades, y... la aventura en el arcade, claro, tal. Claro, las arcades y la Atari y poco más. Un es que futbolín en aquella electrónico, época, cosas así. O sea, ¿qué videojuegos tienes en este tipo de películas? El videojuego de T. No, es que te tienes que ir a juegos de guerra. Sí, puede ser. Porque es que la informática que había entonces era esa, sí, y los videojuegos que había, pues era la Atari, la Coleco, la NES llegando a Estados Unidos. Espera, que se estaba solo pantodina, dice Víctor. El comienzo de la segunda temporada de Stranger Things, vamos al arcade. Claro, y está jugando ya los recreativos como lugar de reunión. Claro, eso es. Lo que los videojuegos que te sacan de casa, no que te dejan en ella. Los recreativos... Claro, pero me refiero que estas películas como que... no vieron el potencial que iban a tener los videojuegos años después, ¿eh? Los relativos es donde venía el señor mayor a echarte el humo para que dejar de jugar y quitar lo que te decía, te paso la pantalla. Entonces, sí. Claro. Entonces, todo el que tú estabas jugando a Street Fighter y tú querías jugar solo, no querías pelearte con nadie porque querías pasarte el juego y llegaba uno, sí, y te... ¡Here comes a new challenge! Me daban ganas de darle yo a él. No, pero en la vida real. Déjame jugar. Joder. Bueno, al final todo esto funciona a nivel nostálgico, independientemente de la época en la que ruedes la película, porque al final no es tanto una nostalgia que se refiera a una década concreta, o a un estilo de música o algo similar, sino a una nostalgia de una época concreta de la vida, que es la niñez. O sea, la fórmula se traduce en tres puntos clave: ambientar la historia en una época pasada, referencias a la cultura pop y vivir aventuras. Y en resumen, palabra clave, nostalgia. Recordar los momentos que nos hacían felices cuando éramos niños, independientemente de que hayas crecido. Cuando eres, en los 60, cuando eres niño no tienes preocupaciones, no tienes más obligaciones que el cole, no tienes problemas de adulto que te joden la vida y te amargan, entonces te quieren retrotraer a esa época para que tú ese momento, película, serie, lo que sea que estemos hablando, pues tengas tu momento de decir qué buen recuerdo me ha dejado esta cosa. Efectivamente, por eso estas películas, primero, conectaban con el público de la época porque tenían esa edad y veías a chavales de tu edad corriendo aventuras, y conectan ahora porque tenemos esa nostalgia. No, claro. No porque pensemos, joder, cómo me gustaban estas pelis cuando eran pequeño y ahora las ves y dices, uff, no. Porque conectas por eso, esa época en la que fuiste feliz. Sí. Sin más, a mí me gustaría saber, o sea, yo por ejemplo sé que hay chavales de 8 o 9 años que ven Stranger Things ahora y les flipan. Luca lo ve y le flipa. La hija de una compañera mía de trabajo ha llegado hasta la temporada 2 y aquí ya la ha dejado porque ya le ha empezado a dar un poco de miedo. Cáguelo. Pero porque la niña tiene 8 años. Sí, es normal. Pero bueno, que les mola. Pero A mí me gustaría saber, y a lo mejor Víctor nos puede decir algo, y tú también, yo, si le habéis puesto a tú a tus sobrinas o tú a tu hijo, le habéis puesto, por ejemplo, los Goonies. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, por supuesto. Sí. ¿Y cómo la Luca, a Luca le gusta los Goonies. O sea, le mola el rollo de la aventurita, la cueva, la... El, además, siempre que cuando, por ejemplo, vamos a pasear por el campo, Luca es muy de coger un palo, de irse a un árbol, mirar. Por ejemplo, en Valdemoro hay una de las cosas de las rutas que cuando sacamos al perro así, cuando no hace un calor asfixiante, un frío de muerte, hay torres de electricidad antiguas, que no son torres, eran mini edificios, ¿vale? Flipa. Antiguamente, pues Lucas es el primero que se mete, claro, se mete un poco con el canguelo, papá, ven. Que entran ahí a meterse. Claro, claro. A meterse o a cagar, que también nos hemos encontrado pasteles. Sí. Pero la curiosidad primigenia que tenemos los humanos, porque es algo instintivo, sí la tiene, ¿sabes? Claro, y al niño le gusta vivir esas aventuras. Y con la esperanza de que pase algo que te diga, flipa, papá, he visto... Claro, mira, hemos encontrado esto, sí. ¿Sabes? Esta piedra era de no sé qué. Lucas sigue teniendo ese... También quiero decir, es una cosa que le hemos inculcado su madre y yo, porque nos gusta. Igual que hay veces que le decimos, Luca, llevas aquí empantanado en la puta habitación 3 días sin salir, ¿sabes? Que te tenemos que sacar para ducharte con una manguera. Pareces un otaku. Eso es, pues ya va siendo... El chaval es un otaku. Parece bastante, sí. Parece, ¿sabes? No, es que hay que cogerle, sacar y decir... Uno tiene que ser proactivo también en esas cosas de despertar la curiosidad y la imaginación de los niños. Eso es, porque ahora también hay muchos elementos que los tienes al alcance de la mano que te van a hacer segregar, pues al final, muchísima dopamina en muy poco momento, que si a nosotros nos atrapan, imagínate a un niño que no ha tenido aparte esas experiencias exteriores. Una serie que tiene, pues eso, 200 capítulos. Pues hasta quieres dar cuenta, se ha pasado 7 horas metido en su habitación, se ha visto 60 capítulos y no ha hecho nada más. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces... Hay que sacarle de casa. Ay, nosotros veníamos una época de que una serie del mismo tipo, no sé, un capítulo semanal. Claro, y nos volvíamos locos. Y como lo vieras en la tele, te lo habías cuando perdido. Llegaba, decía, madre mía, en la próxima semana va a empezar el combate gordo. Y de repente empezaba el capítulo 1 y decías, ¿qué ha pasado? Y que no habías llegado, tu padre quería ver otra cosa y te habías quedado sin capítulo. No había internet ni mierda para volver a verlo. Pero yo creo que todo esto lo podemos entroncar con lo que decíamos antes de que los niños ahora salen menos. O tienen menos contacto con el exterior o menos vida. Lo que decías tú del niño que tiene miedo a salir de... ¿Por qué? Porque es que lo puede tener todo. Lo puede tener porque los padres le consienten también lo alimentan. Se está convirtiendo en un podcast de también de educación y tal. Es lo que estaba yo pensando. La casa de mi hermano, educación y nostalgia. Claro, pero es cierto lo que dice Watt. Quiero decir, los padres y la comodidad, los niños pantalla, es porque... Que no me moleste, que toma una tablet y que no me moleste, ¿no? Claro. Es que ser padre no es eso. Pero es que si quieres que tu niño tenga confianza para salir a la calle, tienes que hacer lo que dices tú, que es molestarte en animar. En animar a que salga el niño. Eso es. En salir y vigilar. En dar ejemplo, dar ejemplo es muy importante. Y lo que te iba a comentar, que estábamos con la coña, pero ¿no teníamos por ahí algún indicativo que éramos un podcast de labor social? Alguno tiene que haber. Pues, y tenemos a niños, coño, diciendo la casa de mi hermano, joder. Vale. Pues ya está, entonces... Búscalos para luego. No, a mí me hace gracia, hablando de las pantallas, el otro día estuvimos con unos amigos que no veíamos desde antes de la pandemia. Todos tienen críos y tal. Y una de estas parejas tiene ya 3. Y el pequeñín, pues... Bueno, aprovechar la pandemia. Hombre, bueno. Ya de hecho, el pequeñín... Pues mira, mi amiga estaba embarazada antes de la pandemia ya. Bueno. El pequeño es un poquito más mayor que Lara. Y claro, Laura y yo con la niña pues estamos intentando pues que no esté pegada a la pantalla, que no ponerle el móvil tal para cenar. Claro, cuanto molesta, ¿sabes? Para que se quede quieto. Toma, hay pantalla. Hay veces que a lo mejor si está muy enrabietado o lo que sea, pues tienes que ceder, pero intentar otras cosas. Y tú veías al pequeñín que tienen ellos directamente, le coge el móvil y se pone cualquier cosa. Solo. Y nosotros le decíamos, joder, digo, ¿y esto? Digo, ¿cómo lo haces? Dice, mira, tenemos 3. Con el primero y el segundo lo intentamos, pero con el tercero ya hemos desistido. Sí, hemos tirado la toalla. Es que pasa y mucho. Y es verdad, pobrecitos míos. Muchas veces pensamos nosotros, Laura y yo, dicen, joder, ¿a nosotros nos cuesta con esta? Pues claro, es una guerra ¿cómo continua. ¿Cómo hacen ellos con 3? Claro. Y en el tercero abdicas. Dice, pues claro, es lo que hay. Agacha la quinca rodilla y dice, pues nada. Que... Oye, Víctor, a ti te había preguntado también con lo de tus sobrinas. Vamos a ver, mis sobrinas, por mi cuñado, que es más viejo todavía que yo, es el de los 60, sí le ha puesto todo este tipo de películas. Entonces, iban como entre comillas entrenadas, cuando las dos están súper flipadas de Stranger Things y verdaderamente la nostalgia que tienen con Stranger Things es por el hecho de que lo recuerdan de las otras películas que han visto antes. Es decir, es como una especie de efecto dominó. Es decir, el padre que vio la película le ha puesto la película que a él le flipaba a su hija. A las hijas les han gustado y ese recuerdo se reaviva con Stranger Things. Ha habido un ha habido una cosa nueva que le ha gustado. Mi cuñado odia Stranger Things. No le gusta Stranger Things, pero a la sobrina, a mi sobrina, les encantan y les flipa Stranger Things. ¿Qué es lo bueno que ha tenido Stranger Things? No solamente para afianzar este fan que tienen ellas por este tipo de películas, que le ha servido para cualquier producto que le recuerde a Stranger Things lo vea. Es un poco tangente, es decir, es que es un efecto dominó que va constantemente. Como ves, ha visto Stranger Things, le gusta. Como It va similar, el último It es muy similar a Stranger Things, le ha gustado también muchísimo el último It. ¿A qué le ha derivado eso? A que a mi sobrina ahora mismo se está entrando dentro del cine de terror. Entonces, es una concatenación de elementos que al final hacen que se afiancen tus gustos por cosas que vas viendo que te van gustando. Entonces, a mi sobrina empezó viendo los Goonies y ahora mismo me está pidiendo pues películas tipo, pues eso, las películas de terror clásicas. Que si el exorcista, que si la profecía. Y en unos años se va Sitges. ¿Eh? Y en unos años se va Sitges. Seguramente. Y entonces, a mí este tipo de productos para los chavales me parece sensacional, porque les abre la mente. Ahora mi sobrina ha descubierto a Kate Bass. Es decir, el hecho de que muchos chavales se han descubierto a Kate Bass ahora, y me parece, es decir, y no solamente Andrea, por ejemplo, no se ha quedado en Hawaii, Running Up the Hill, es la canción que de la temporada, que es la canción de Max. Mi sobrina, es decir, tienen favoritos en el Spotify la discografía de Kate Bass entera. Y muy bien, porque es un pedazo de... Porque claro, le ha flipado. Claro, Metallica ya le cuesta entrar un poco más a ella en Metallica, pero ese tipo de cosas. Entonces, a mí, esa unión que está haciendo este tipo de productos, a mí me parece sensacional. Es decir, por ejemplo, ha servido para que yo con mi sobrina conecté mucho con el tema del cine de terror. Jamás pensé que ninguna de mis sobrinas, sobre todo conociendo a mis hermanas, se interesase por el cine de terror. Y que Andrea se interese por el cine de terror, a mí me encanta. Por ejemplo. Bueno, entonces, yo estoy muy a favor de este tipo de productos. Ahora bien, cuando se utilizan bien, porque sabemos que también se ha intentado explotar la nostalgia de algún tipo de manera y se pifia y se falla. La nostalgia es un arma de doble filo que hay que saber utilizarla bien. Vamos a ir hablando luego ya de ejemplos concretos, ¿vale? Para no perdernos. Pero bueno, sí. En base a esto, las historias de chavales en bici, entonces, pues, como género, van a tener una serie de tropos, de elementos diferenciadores que se van a ir repitiendo de una manera u otra en todas estas ficciones. Y son los que vamos a utilizar con algunos de nuestra cosecha para repasar todas estas películas, cómics, libros o videojuegos, siguiendo el esquema que utiliza Glenn Wildon, que es un periodista de la radio pública estadounidense. Qué cultural es, Michael, que es referencia, sí. ¿No? Es que yo cuando me documento lo hago bien, es lo que tiene Glenn Wildon, Dan Simmons, es decir, hostia, sí. Qué curradísimo esto, ¿no? Hombre, es que yo he currado, ¿eh? Glenn Wildon tiene un artículo muy majo en la web de la radio pública estadounidense hablando precisamente sobre todo esto. Y ya digo, utiliza una serie de... desgrana el subgénero de los chavales en bici en una serie de elementos. ¿El primero cuál es? Pues, lógicamente, las bicis, ¿vale? Para este señor, para Wildon, las bicis son un elemento importante en todas estas historias porque representan la libertad, la autonomía de estos chavales para moverse por su entorno, entrar en contacto con sus amigos y también para explorar los alrededores fuera de ese entorno seguro que es su hogar, lejos de los adultos. Esto, claro, pensando en Estados Unidos, es fundamental porque prácticamente todas estas historias desarrolladas allí, con esas urbanizaciones, lejos del núcleo del pueblo... a las cuales solo puedes llegar o en bici o en coche o esperando el autobús del colegio. Entonces, la bici es un elemento capital, no por lo obvio, sino por lo que representa. Ejemplos concretos. Por eso les das que sacas el carnet a los 16 años, en el sentido de que para que se puedan mover y se puedan decir, porque hay mucha gente que vive en el medio. Imagínate la típica familia que vive en el medio este americano que tiene el vecino a 40 hectáreas. Claro. O sea, nosotros cogíamos la bici para ir al parque. Pero es que esta gente, los chavales, utilizan la bici para todo. Y muchos, esto lo veíamos en estas películas. Para ir directamente al colegio. Claro, no, yo esto, por ejemplo, para mí me resulta más cercano porque yo, por ejemplo, en Cercedilla, la casa casi siempre que he tenido ha estado en las afueras del núcleo, aunque fuese un piso, una urbanización y tal, pero estábamos a las afueras, tenía que hay que ir a comprar el pan. Pues nos cogemos la bici y nos pegábamos nuestros 10 minutitos en bici para subir al centro del pueblo a la panadería buena a comprar el pan. Porque estaba luego la panadería mala, ¿eh? Que era la que había que atacar por las tardes. La panadería al lado de la estación, que llevan 30 años vendiendo pan congelado el día anterior. Claro. Entonces, por eso, la bici es capital. Pero, por ejemplo, hay casos muy, muy concretos, como por ejemplo en Paper Girls, el cómic, es un cómic de unas chicas ambientado también en los 80, que son directamente las repartidoras de periódico de su barrio. Entonces, también muy típico lo de ir repartiendo el periódico en bici, como hemos visto también en miles de películas, en el videojuego Paperboy. El propio repartidor de periódicos, chico repartidor Chris Elliott, protagonista de Búscate una vida, que era repartidor de periódicos, pero eso es algo que en España no existía, el repartidor de periódicos, claro. Porque si querías el periódico, o bien te llegaba por correo, porque estabas suscrito directamente, o tenías que ir al kiosco. Claro, esa figura pues también ayudaba mucho. Luego, aquí en España tenemos una serie que es de Movistar, tiene dos temporadas solo, yo solo he visto la primera, que está ambientada en los 90, que se llama Paraíso. Está ambientada en los 90 en un pueblo costero donde, bueno, han desaparecido unas chicas, entre ellas la hermana del protagonista. Todo tiene un ambiente un poco... iba a decir sórdido, pero no llega tanto, pero sí que te quiere hacer, sin decirlo, te quiere que recuerdes el ambiente de los crímenes de Alcácer, de las niñas de Alcácer. Y los protagonistas, pues, se mueven en bici, porque es un pueblo de la costa de Valenciana, y claro, para moverse por el pueblo, por todos lados, para ir a todos los sitios, van en bici. Y el rollo que tiene esta serie es, pues, quiere también, pues, emular... este tipo de historias, y se ve claramente que se ha hecho a rebufo de Stranger Things, aunque contando su propia historia, que luego te puede gustar más o menos, pero no, su propia personalidad. Utiliza algo de la idiosincrasia propia a nuestra patria, que fue el miedo que se generó en España a raíz de aquellos crímenes. Es decir, no me parece mal. No he dicho que me parece mal, ni mucho menos. Me refiero que ese es el elemento de diferenciador. Mientras que en Stranger Things tienes a Kate Bass, pues aquí tienen a OBK. Ah, mira qué bien. Hay un personaje que es súper fan de OBK y se pone ahí a bailar en un momento dado en historias de amor. Justo es en la que estaba pensando. Justo es en la que... Ojos te miran con ilusión. Sí, sí, sí. Vale, luego, lo de la bici realmente no siempre es necesario. O sea, se puede sustituir por otros elementos que sirven al mismo fin. O sea, el librarte de ese entorno seguro y el que te dé esa libertad. Y en este caso, en el caso que voy a decir ahora, realmente ese entorno, o sea, ese medio son las piernas, es el irte de senderismo, el irte de excursión, y es el caso de Cuenta conmigo. Tirar pa'l monte, que también se llama. Vamos a buscar un cadáver, lo claro. Que estábamos hablando de vivir aventuras. Sí, claro. Se traduce en libertad de movimiento y una libertad de movimiento amplia de, sí, en de este bastantes caso, hectáreas. Claro, en este caso es, pues nos vamos de excursión, eso vamos es. Siguiendo las vías del tren, a irnos al bosque a las afueras porque alguien ha visto un cadáver. No, pero lo que decía antes yo, de irse a buscar los túneles, claro, de la Guerra Civil, el irte al campo a hacerte la casa con palés, que yo creo que todos nos la hemos hecho en el pueblo en algún momento, lo hemos intentado con el grupete de amigos, cosas así. Claro. O sea, que esto, realmente la bici es un poco un símbolo de lo que busca estos chavales, que es libertad, tener libertad y autonomía. Vale, bueno, hay otra película que es El niño que pudo reinar, que tiene como un trasfondo como de leyenda artúrica, que ahí realmente lo que hay al final de la peli son caballos. Vale, ahí no hay bici ni hostias. Caballos, bueno. Sin caballo. ¿Qué era la versión agreste de él. Pero a ver, caballo también tenemos en la película de aquí, del cine kinky. Hombre, en el pico. Bueno, respecto a las bicis, esto yo creo que esto lo podemos ya... dejar cerrado el apartado de bicis, algo que se ocurra otra cosa. Vehículos propios, bicis, incluso patines. Monopatín, skate. Bueno, obviamente en los bicivoladores es que además directamente es su forma de vivir. Es su forma de vivir, es su elemento, es lo que les diferencia de los demás. Es por eso lo comparaba antes con algo que puede ser más próximo y más actual, porque es más visible, como son los skaters, ya sea de monopatín, de patines, de tal. Sí, sí. Porque van con la estética, están todo el día pensando en ello y lo utilizan para desplazarse, sí o sí. O sea... Ah, y de hecho, el objetivo final que tienen ellos en la peli es poder construir un circuito de BMX para... Pues están flipados. Sí, sí. Pero vamos, sí, si no vices incluso algún chavalillo que ya tiene su primera moto, a lo mejor tipo de estar de campo, sí. O como allí, pues eso, empezar a conducir antes. El coche para ir al instituto. El primer chaval que ya tiene su coche, claro. O que se lo deja, ejemplo, a su padre, o a lo mejor no se lo deja, pero ya lo coge y sabe conducir a pesar de que, por ejemplo, no tiene los, carnet. Los niños más mayores en Stranger Things, Steve, Nancy, como ellos son más mayores, ya pueden conducir. Es. Y siguen siendo sí. niños a nuestro ver, porque sí. allí es que con, creo que con 16 años ya puede sí, claro, llevarse sí, el sí, coche. Sí. O luego, por ejemplo, en una pandilla alucinante sí que es una bici, pero cuando aparece Randy, creo que es el chaval malote, aparece en su bici como si fuese una moto, no. Se enciende la cerilla con el tacón de la bota y se enciende un piti. Así que, y, es, bueno. Y era el más malote en bici. En bici. Bueno, el otro elemento, los chavales, el grupo protagonista, los personajes principales. Esto es súper importante. Normalmente son preadolescentes. O sea, están más preocupados de jugar y de pasarlo bien que de estar con chicas, aunque estén realmente en ese punto en el que la cosa empieza a cambiar. Es por eso que estas historias se suelen... El picorcito. Es por eso que estas historias se enmarcan en lo que los anglosajones llaman el coming of age, que es el paso de una etapa de la madurez, una etapa de madurez a otra. Esto es algo curioso que vemos en Stranger Things, porque en comparación con otras historias, porque al ser una serie podemos ir viendo distintas etapas dentro de ese proceso de madurez. Sobre todo en la tercera temporada, cuando el personaje de Bill Byers está muy cabreado porque él quiere seguir jugando al rol. Y sin embargo sus colegas ya están pensando en tener novia. Malditos colegas. Sí. Por cierto, una cosa sobre Stranger Things. Lo digo para que alguien nos escuche si tiene, no ha visto todavía la cuarta temporada. No vamos a hacer ningún spoiler de la última temporada, ¿de acuerdo? Vamos a decir lo de la silla de ruedas, no lo vamos a decir. No. Y tampoco lo de Donald Trump viajando en el tiempo. O sea, eso lo vamos a dejar. Eso no se va a contar. Bueno, también hay adolescentes en el grupo, pero suelen estar en otra categoría, y no llegan a enmarcarse con la etiqueta de adultos. El caso que hemos puesto del malote de una pandilla alucinante. Pero bueno, en ese caso concreto, él está como más integrado en el grupo. En otras películas, pues vemos que se distingue bien el lugar en el que se encuentra cada uno. Los adolescentes suelen ser los hermanos mayores o los matones del colegio. Uh-huh. Unas veces pueden servir como aliados, otras son los antagonistas menores de estas historias. Y si se acaban uniendo al grupo... Y es tras superar reticencias iniciales de juntarse con estos críos y sus locuras. Sí, o porque se ven atrapados por la historia. En Stranger Things por hermanos mayores. En los Goonies también al final lo que se ven atrapados en la historia con ellos. En Super 8, bueno, no es que haya unos mayores, pero hay un momento en el que uno de los mayores se va con ellos porque se piensa que sí se va a poder tirar a la hermana del otro. Y me encanta porque el chaval al final lo que se queda es fumando porros en el coche. Y hay un momento que les tiene que llevar a un sitio y dice... vale, yo os llevo, pero ya cuando ha pasado toda la movida dice, pero es que llevo un pedo, porque se ha quedado fumado, dice, sí. ¿Te importa que conduzca yo? Y el pibe se queda durmiendo en el coche con todo el pedo el resto de la película, y son los niños los que llevan el coche, ¿sabes? En el caso de los bicivoladores, sí son, precisamente aquí sí son tres adolescentes, ya más mayorcitos, pero realmente, o sea, la presencia de la inclusión de adolescentes en el grupo, o de niños más pequeños, claro. Siempre suele ser un poco, a pesar del grupo principal. Y en ET es un poco porque ocurre en el núcleo familiar, digamos. Claro. Por eso también se incluye en el grupo a la niña pequeña. Lo mismo que ocurre en una pandilla alucinante. Bueno, ahí tienen un... ahí, en una pandilla alucinante, lo ven con reticencia el meter a... ¿Cómo se llama? Sidney, creo. No, Phoebe, la niña, que es la hermana del prota. Pero sí que en el grupo tienen un niño pequeño, que es el otro vecino, Eugene, que tiene un perrete. Que es el niño, además, que ve la momia. ¡Pero es que es una niña! ¡Y entonces son niñas! Claro, es que eso también, ese tipo de roles también se ven. De hecho, en la puertezuela de la guarida que tienen en una pandilla alucinante, tienen lo de No Girls Allowed. Es que era muy de aquella época. Y a ver, y sigue siendo muy de niños pequeños. Sí, lo de no juntarse con niñas. ¡Qué asco! Darle un beso a una niña. Todos lo hemos pensado en algún momento, aunque no, pero todos lo hemos pensado cuando teníamos esa edad de qué asco. Bueno, es normal también, o sea, que sí, que hay que ser inclusivo y tal, pero es que de niños somos así de tontos y no me junto contigo porque me caes mal. ¿Y por qué te caes mal ese niño? Porque tiene el pelo raro. ¿Y qué coño le pasa en el pelo? No, es que tiene el pelo rizado. Es que huele mal. Otra cosa típica de los grupos, no pasa en todas las películas, pero... Espera, es que vengo del baño y he escuchado el comentario de dar un beso a una niña y digo, puta, luego ahí quiere chupar eso como si fuera un San Bernardo en un cubo de agua, ¿eh? Otra cosa típica de estos grupos es que siempre está normalmente el chavalito gordo. Sí. Hola. Se hacen bastantes referencias a que el chaval es gordo, pero sí, luego es el majo y el gracioso del sí grupo. Y me recuerda como cuando empezaron a salir estas series... del Urkel, del Príncipe de Ver y tal, para en plan de tratar de que fueran más de hacer majo al fricardo, al claro, retraído, de acabar con el racismo y que ver, joder, pues son negros y bien, son graciosos, los puedes tratar bien, los ¿sabes? Y para eso salen todas esas series. Es como en estas películas meter al gordo. Sí, nos metemos mazo con él porque es gordo, le vamos a llamar gordo en algún momento sí de la película, vamos a hacer referencia a gordo, pero ves, es el más gracioso y el más majo. En vez de la Blaxploitation, es como la Fatploitation. Sí, yo he vivido eso uno a todo lo que has dicho tú. O sea, yo era el... Ah, mira, que eres el simpático ya. Claro, ¿no? Sí, yo, sí, suele ser un chavalillo gordo y no falta el faltarle el respeto mazo al chaval porque es gordo. Sí. Pero luego es el chavalito majo, el gracioso. Claro, la gente... Mira. Gordi hace el baile. Claro. Gordi hace el baile... Cebao en una pandilla alucinante. Vaya, es que menudo motes, ¿eh? Anda que dejaba la imaginación. Esa piraña, el Super 8 otra vez, el director de la película que están grabando es el gordito también. Sí. Voy a tirar una muy, muy gorda, nunca mejor dicho, Hook. Eso es, sí. Que el elegido no es Rufio, que es el chavalito guapete, espigao, fibrao, líder, no. No, pero Hook es un poco, salvando las distancias, es un poco de estas películas. ¿A quién le acaba dando el premio? Al gordo. Claro. Sí. En It, el personaje... Es que nunca... Hay un gordo también. Claro. Que luego crece y es un tío cachas. Claro. Y por eso se fija ya otra vez la chica. Yo soy It. El gordo no falla. No has leído la novela, Michael. No va por eso. No va por eso. Es que... Bueno, ya, a ver. La novela me quedé a la mitad, tío. Es que de Westroll, mi hermano. Es que es muy larga. O sea, yo me conozco la novela, sé cosas que pasan en la novela, sé cosas que no querría saber de cosas que pasan en la novela. Esta es la novela en el congelador, como yo, güey. El que no es tan exagerado, la mala fama. No, a ver, coño, que tienen 12 años y hacen una orgía, no me jodas. Ay, Dios mío. Y te quedas corto. Michael, no va de eso. Bueno, no va. Es una orgía. Vale, sí. No va de eso. Es más divertido todavía. Bueno, y volviendo al final, lo tenemos también un poco como referente, porque es la que ha vuelto a tener el boom esto, pero bueno, en Stranger Things, Dustin. Dustin es el regordete, el que tiene además... Pero Dustin no es por regordete, es por Dustin. Bueno, tiene problemas también, Dustin tiene problemas porque el actor tiene también una enfermedad y tal, y por eso lo de los dientes y todo eso. Sí. Pero luego Dustin es el personaje que de los que más se encariña la gente. Pero es el primero que se echa novia. Claro, sí, y es más, me parece de las mejores parejas cómicas de los últimos años en televisión, la de Dustin con Steve. Es decir, es sensacional la relación que hay de ellos. Sí, decir, y luego ya... No vamos a hablar, pero es genial todo lo que tiene que ver. Y luego Eddie, que es el segundo Steve. Sí, pero eso ya es de la cuarta temporada, no vamos a hablar de Eddie. Vale. Bueno, aquí estamos hablando también, si fijáis, otro ejemplo, en el libro de Un verano tenebroso, aquí tienes al personaje que es el gordete, que no vive en la ciudad, sino que vive en una granja y tiene también un trasfondo que su padre es súper listo, ya estudió en Harvard, pero se fue al campo a tener su granja y es un alcohólico perdido. Y el niño este es el niño gordo que trabaja en la granja y tal, y que encima es superdotado. Y se meten con él por ser gordo, pero saben que es el que tiene que pensar las cosas, claro, porque es el superdotado, súper listo. Que luego, por otro lado, dentro de los trasfondos típicos de los chavales que suelen formar el grupo, esto le suele pasar normalmente a la chica, pero el que viene de la casa que está un poco peor, que el padre es alcohólico o que le pega o que vive en plan un poco como Kenny de South Park, ¿sabes? Sí. Tampoco suele faltar la chica ahora, a la que hay que rescatar, sí, y que por eso acaba un poco en el grupo y es un poco como los chicos. Ahora hablaremos también de lo de cuando hablemos de los adultos, porque eso que has dicho también es muy importante. Es un clásico. Pero luego, estamos hablando de chicos, la mayoría de las veces la presencia femenina brilla por su ausencia en la gran mayoría de estas historias. Si acaso tienes una chica y para de contar el síndrome de Pitufina, se une normalmente en el momento justo de la aventura, sí, no forma parte del grupo, por lo general. O si forma parte del grupo, tiende a ser como más macho que... Sí, y es lo que te digo, y suele ser, pues eso, que vive solo con su padre, que su padre es alcohólico... Claro. Excepciones aquí, pues por ejemplo, obviamente, pues Stranger Things, que el personaje de Eleven es una más del grupo y encima es la más importante, pues es la que tiene poderes y tal. en Paper Girls, que es todo un grupo de razones. Las protagonistas son todas chicas. Por ejemplo, hay una película que se llama Amigas para siempre, que te cuenta un poco la historia de un grupo de amigas cuando son adultas y se reúnen y recuerdan su infancia, y en su infancia pues una de ellas es Christina Ricci y tal, y las tropelías que hacían. Lo que pasa es que aquí el rollo, más que de aventuras y eso, pues es un poco, es casi como dirían ahí, es como peli para chicas, ¿sabes? Hay otra película en la que los personajes femeninos son importantes, que es Aventuras en la Gran Ciudad, en la cual es el personaje Elizabeth Sue, es este adolescente que es arrastrado por estos chavales, pero la líder del grupo es la niña obsesionada con Thor, que es la que les mete en todos los problemas. Claro. Aventuras en la Gran Ciudad es para mí la película perfecta de esta época. Sí. Esta, y es, me parece sensacional esa película. A medida que avanzan también los años y se van haciendo películas de este estilo, se intenta cambiar un poco eso. O sea, por ejemplo, tenemos Pequeños Guerreros, el dúo protagonista son un chico y una chica. Es la de los juguetes, Pequeños Guerreros. Sí. ¡Qué peliculón! En Cazafantasmas Más Allá, pues también tienes a la chica protagonista. En It lo teníamos tanto en la novela original. En Turbo Kid también tienes a la chica. En fin, que eso va cambiando en algunos casos. No siempre en todos. La raza, primos. Vale, pensad en ET, en Una Pandilla Alucinante, en Exploradores o en Los Bicivoladores. ¿Qué falta ahí? ¡Gitanos! Gitanos, no hay gitanos. No hay afroamericanos, amigos. Serán todos más blancos que la leche. Se salva un poco el reparto de los Goonies con Data y dando gracias. Porque tienen un chino, digo, vietnamita. Esto no significa que no haya gente de otras razas en las películas, pero sí que llama la atención. Protagonistas, no. Que, efectivamente, ningún protagonista es diferente a... Los negros solo tienen bicis y la roban. En esto podemos decir que... Los 80 son un poco racistas todavía. Hombre, lo que quiero decir es que esto para nosotros es bueno, porque en los 80, ¿cuántos negros conocíamos? Yo bastantes. Tres. En mi barrio había Manolo, su hermano Oscar y su hermana Sandra. Claro, pero estamos hablando... Nosotros vemos en Estados Unidos a lo mejor algún negro más y que... A lo mejor. Unos cuantos más. Pero no con bici propia. Eso es como lo de... No te rías de un gitano en bici, puede ser la tuya. Es que dices, bueno, efectivamente, eran otros tiempos, no vamos a juzgar, que esto lo decimos también mucho, no vamos a juzgar con criterios actuales, pues obras que tienen ya casi 40 años, pero coño, en Super 8, que es de 2011... ¿Cuántos negros había? Ni uno. El profesor de... El que se estrella contra el tren y no sé si muere o no. Claro, nos tenemos que ir a Stranger Things para ver un negro protagonista. Sí, o sea, muere porque eso... Bueno, no lo voy a contar. Pero sí, se sale un negro en toda la película, creo. Hombre, a una que todavía no hemos llegado a ella, pero sé que vamos a hablar de ella, Attack the Block. Claro. Hombre, Attack the Block. Claro, pero es que ahí si no sacas negros cuando es un barrio conflictivo, es que ahí los negros entran para mal. Es que eso no salva al comentario. Sí, no, claro. pero que encima, pero ¿qué es eso? Que es la única, hasta prácticamente Attack the Block, que estamos también en 2011, sí. Yo creo que fue prácticamente por ahí. Sí, o lo que dice mi hermano de Data, pues no son muy acostumbrados a meter... Pero Data es uno de los protagonistas. Sí, y altamente racializado también. En Attack the Block hay mucha racialización, pero los protagonistas, el grupo... Es más... negro. Más neutro. No, iba a decir más negro directamente, sí. Sí, yo creo que si lo digo así nos entendemos todos y ya está. Hay más personas de color en el grupo de protagonistas de tal, porque está en otro entorno también, obviamente. O sea, hay que considerar el entorno en el que muestras la película, en el que estás capturando la historia. Me acabo de acordar que, en contraposición o la excepción a lo que ha dicho Puni de sacar un personaje gordo para decir qué majo es, claro, en Los Bicivoladores no es un personaje protagonista, pero es uno de los secundarios, sale el personaje gordo y es un hijo de puta. Es que con ese la bici no volaba. No, ese va con su bici, pero es el típico niño de papá que está forrado, que presume, mira de qué bici me he comprado, mira que no sé qué, tengo una radio en la gorra que funciona con energía solar... Pero también jugaba mucho con eso de que el niño gordo era el niño repelente. Sí. Muchos productos el niño gordo era el hijo del rico y era el repelente. El hijo del rico que además con los demás colegas se reúnen en cualquier lado y con este no, están en la cafetería, en la terraza de una cafetería porque el otro está desayunando y uy no, pero si ya tengo de eso, ya tengo del otro. Y dices tú, a ver, venga, es normal. Y me acabo de quedar. Ah, bueno, Sí, hablando también de lo de las chicas. Chica protagonista, por cambiar también un poco de formato, en Oxenfree. Oxenfree es un videojuego indie. Realmente no está ambientado. O sea, no hay bicis y tampoco está ambientado en los 80. Pero tiene todo el espíritu de todas estas historias. Es un videojuego que transcurre en una isla en la que unos chavales deciden ir de fiesta y ahí empiezan a ocurrir cosas raras. Y pasan cosas. Y la protagonista realmente pues es una chica que además es un juego en el que todo lo que digas o lo que no digas tiene consecuencias en la relación con los personajes. Es casi un juego de andar y de ir viendo lo que va pasando y las contestaciones que vas dando y tal. Y aparte, bueno, pues puede haber... Solo voy a decir que es rejugable. No dura mucho y es rejugable. Entonces, bueno, y va a salir la segunda parte en nada, al caer. Es un estudio que compró Netflix. Ojo. Sí. O sea, Netflix ahora... Hace videojuegos. Sí, aparte de los de Stranger Things, ahora, por ejemplo, ha comprado el estudio de Into the Bridge, claro, que era un juego de estrategia y tal. Y ahora te lo puedes descargar al móvil, riquísimo. Eso es, efectivamente. Sí. Bueno, aparte de esto, los chavales son todos súper listos, son ocurrentes, son más listos que cualquier adulto y sobre todo tienen la capacidad de darse cuenta de todas aquellas cosas que los adultos no perciben o que no quieren ver. Luego iremos a eso cuando hablemos de los adultos. Pero realmente, oye papá, que es que los monstruos están atacando el pueblo. ¿Qué monstruos ni qué monstruos? Eso en una pandilla lo claro, tienen aún la mente abierta a cosas como eso, como que los monstruos podrían existir y te claro. muestra mucho como que el adulto ha perdido esa inocencia de poder creer en todo, sí. O la capacidad para no rendirse. Los Goonies, mientras los padres están diciendo, mira, pues vendemos y ya está, porque van a tirar los muelles abajo y no. Vamos a perseguir el tesoro de Jack el Tuerto. Claro. O en Jóvenes Ocultos. Los adultos no ayudan en ningún momento. Pero hay uno que sí sabe lo que está pasando, pero que le importa una mierda. Le importa de cojones, es verdad. Es el abuelo. Es el abuelo. Hay una, o si lo hay sabe, una... es el paria de la sociedad, el borracho, sí, del claro. pueblo, alguna cosa así. Bueno, luego, luego hablaremos del papel de los adultos, pero aquí, pues, el tema de que los niños controlen todo y sean ellos los que lleven las riendas es llamativo. Hombre, lógicamente, porque la trama se tiene que mover y son ellos los protagonistas, pero ¿en qué lugar deja eso a los adultos? Luego lo veremos. Y luego, por último... Y una película que se ha estrenado recientemente, que es la de Black Phone, que tiene parte de este espíritu, principalmente porque está basada en un relato corto del hijo de Stephen King, que ha tenido que vivir, que Joe Hill, influenciado por su padre, está un poco, y la verdad lo hace bastante bien. Y hay un momento de la película en la que la hermana del protagonista... hace toda una investigación policial que dices tú, pero ¿en serio esta niña de 9 años, 11 años está viendo todo este tipo de cosas que la policía no ve? Es decir, la peli es la puta polla, es posiblemente ahora mismo la mejor película del año. Pero ese momento en el que la niña arrastra a toda la policía en su investigación me pareció sensacional. Por ejemplo, esto que estábamos hablando de que los niños son súper ocurrentes, sobre listos, súper tal. Ese momento en el que la niña arrastra a la policía es en plan de os estáis dejando arrastrar por una niña de 9 años. y me parece genial. Y luego ya, por último, no son chicos populares, entendiendo el término este de popularidad que utilizan los yankees. O sea, son todo lo contrario y por eso se aferran tanto a la unidad de grupo, o sea, porque solo se tienen a sí mismos. Y los populares normalmente son odiosos y son los malos. Y además, son el enemigo. Y además reafirman su identidad pues dándole un nombre a su pandilla. Son o los Goonies, o la patrulla de la bicicleta en Un verano tenebroso, la pandilla del monstruo, o el club de los perdedores en It. ¿Vale? ¿Vosotros, vuestras pandillas tenéis nombre? ¿Tenéis pandilla? Hombre. ¿Cómo me conocéis, hijos de puta? El nombre de la pandilla. Sí. No, hombre, teníamos motes dentro de la pandilla. No, yo digo, si vuestra pandilla, o sea, los motes, vamos. Pero... No. Los Santanas es del infierno. Éramos los Solfamidas. En fin, bueno. Yo creo que a ningún español se le pasaría por la cabeza ponerle un nombre a su pandilla. Hombre, pues ya te digo yo que mi padre, en su época, cuando yo vi, otro recuerdo de cuando era pequeño, cuando vi Los Amos de la Noche, que luego eran los The Warriors, sí. Mi padre Warriors. Me explicó lo de las Warriors. Bandas aquí en Madrid, y mi padre decía que estaban los gatos negros, los no sé qué, los ojos azules, los... ¿sabes? Sí, seguro. Aquí en España pues seríamos pues eso, los pollaloca, los cachondillos, sería una cosa así. Los pollaloca. Los pollaloca. No vamos a llamarnos los pollaloca. Bueno, por ir avanzando un poquito, que nos estamos aquí perdiendo. Sí, estamos mencionando cosas. Lo bueno es que estamos mencionando cosas de luego. Sí, yo creo que luego podremos pasar. Lo que te iba a contar, yo creo que estamos hablando mucho de la pandilla alucinante. ¿Qué tal si metemos un trailercito? Porque lo mismo hay quien no recuerda una pandilla alucinante. Sí, y va a venir bien ponerles el tráiler, que lo escuchen. Va a venir muy bien, porque así yo voy a mear. Y yo voy a por agua, va a ser genial. ¿Veis? O sea, estaba todo pensado. Una pandilla alucinante. Usted sabe a quién llamar cuando tiene fantasmas. Pero ¿a quién llama usted cuando tiene monstruos? Somos la pandilla del monstruo. ¿Qué es una pandilla? Como los de corrupción en Miami. Son jóvenes e inexpertos. ¿Conoces alguna virgen? Y poco organizados. Los monstruos no existen. Eso no lo sabemos, señor. Los individuos que llevan muertos 2000 años no se levantan y se marchan por sí solos. Pero cuando empiezan a suceder cosas raras en el pueblo... Hay un monstruo en mi armario. ¡Mira, ese monstruo está asustado! ¿Qué sucede? Formas de matar a un hombre lobo. ¿Una bala de plata? Ellos son los únicos dispuestos a presentar batalla. Alguien anda por ahí matando a la gente. Y si son monstruos, nadie va a hacer nada a no ser nosotros. Las criaturas de la noche gobernarán el mundo. ¿Monstruos de verdad? ¿Nosotros? Medianoche, fin del mundo, ¿recuerdas? Podríamos ser la pandilla de las mates en lugar de esto, o sea, hacer problemas. Tenemos un diente de pico, necesitamos refuerzos, ¡deprisa! ¡Hola de la naturaleza! El libro tenía razón. ¿No veis que todo es verdad? A medianoche. ¡Eh, chicos! Ya no parecerán tan jóvenes nunca más. Una pandilla alucinante. El hombre lobo tiene pelotas. El hombre lobo tiene pelotas, que fue una de las frases que probablemente se nos quedaría grabados a todos cuando vimos esta peli en el videoclub, porque además yo creo que esta peli en España no, creo que no llegó a estrenarse en cines. Creo que fue directa a videoclub y publicada por Record Visión, fíjate. Sí, es posible que no llegase a cines, pero vamos, es que estamos hablando tanto de ella que yo pienso que había ya que... Sí, porque además fue una película dirigida por Fred Decker, con guión de Fred Decker y Shane Black. Shane Black es el guionista, por ejemplo, de Depredador, creador y guionista de personajes como Hugh Hallenbeck en El Último Boy Scout, o de los personajes de Arma Letal. O sea, estamos hablando de un tío que mola muchísimo como guioniza. Un brasas como persona. Eso sí. A mí, por ejemplo, me gustó mucho Iron Man 3 solo porque estaba dirigida y guionizada por él. Pero bueno, eso es otro tema. Está muy bien. Es posiblemente el mejor Iron Man. Sí. Bueno, tercer elemento que tienen estas historias. El tiempo, la época en la que se desarrollan. O sea, ya hemos comentado antes, porque si lo analizamos como un elemento para describir al género hoy en día, pues nos vamos a encontrar con historias que están ambientadas en el pasado, en los 50, 60, 70, 80 y 90. Si pensáis en producciones hechas en este siglo que se puedan asignar al género, pues obviamente tenemos Stranger Things y Super 8, que quizá fueron los que volvieron a ponerlo sobre la mesa. Paper Girls, Pero ellos están ambientados aún. Claro, sí, pero lo ambientan. Ah, hechos ahora, ambientados. Efectivamente. Claro, eso es. Paper Girls, el cómic de Brian K. Vaughan, que también está ambientado en los 80, principalmente. Hasta ahí puedo leer. Paraíso, la serie de Movistar, que ya hemos comentado antes, que transcurre en los 90 en España. O Turbo Kid y Verano del 84, que son de los mismos directores. Verano del 84, pues obviamente, ya lo dice el título. Pero Turbo Kid es una historia posapocalíptica ambientada en unos años 80 alternativos. Y la movida es que el apocalipsis llega en los 80. Y entonces, claro, los restos que quedan en la humanidad son los de los 80. Claro. Pero luego también hay divertidísima esa película. Turbo Kid es tremenda, es muy, muy buena. Pero luego también hay alternativas, hay excepciones. Por ejemplo, yo aquí no sé cuáles os ocurran a vosotros. Que hemos dicho antes, Attack the Block. Es en un suburbio. De Londres, creo, ¿no? Sí, es con más bien, con, bueno, ahora ya no, pero es en su día era contemporáneo. Y es en un bloque, pues el típico bloque colmena de barrio bajo, en el que se hace todo tipo de trapicheos. Pero podemos seguir diciendo que es contemporánea porque está, a ver... No tienes lo que decíamos antes, de que hay teléfonos móviles, hay internet... No tienes una sensación de pasado, ni se regocija en ello como lo que decía de un Walkman tal o cosas así. Un walkie-talkie. Es actual y no pretende ser otra cosa que la época en la que está. Y sí, pues es un grupo de chavales que obviamente llevan una vida mucho más conflictiva, pues los alienígenas vienen y atacan, pero no vienen del tirón, digamos que vienen algunos pocos primero. Y, pues, y la movida es que lanzan a la hembra para que luego, y luego lanzan a los machos para que la fertilicen en el planeta y así conquistarlo. Es que eso es como la base del eso es. De los y dan pues con estos chavales de barrio que lo que hacen es proteger su barrio. Y sí, irán en bici. Defiende a tus colegas. Claro, pero esa gente, esos chavales pues no son tan inocentes como podrían ser los de las películas que estamos acostumbrados. Claro, los chavales ya se tienen conocimiento sobre los bajos fondos, sobre las drogas, sobre saben lo que es perder a alguien. Imagina que en plenos años 80 llega una nave espacial y dice: pues voy a aterrizar en medio de Compton. Por ejemplo. Ahí, o sea, que están todas las los Blues y los Crips pegándose a tiros, que quedan unos años para que sea lo de Rodney King y se monte la mítica batalla de Los Ángeles, para que medio de Los Ángeles acabe ardiendo. Tú imagínate que se planta ahí la nave espacial de Pero los vamos, aliens. Creo que el ejemplo de por qué casi todas acaban siendo representadas en esa época, en esta película se ve, y es que las diferencias son a la hora de cómo tratar el fenómeno que está ocurriendo son obvias, claro. Cuando das con chavales más contemporáneos a cuando das con más chicos con más ansias de aventuras, claro, con más sueños, más inocentes, pero también como con más valores de otro tipo. No digo que estos chicos no los tuvieran, claro. En Cazafantasmas Más Allá, por ejemplo, también transcurre en la época contemporánea. Allí miran al pasado, pues cuando dicen: ¿no sabéis lo que son los cazafantasmas? Mira en YouTube. Y se ponen a ver vídeos de los cazafantasmas cuando existían en los 80 y tal, como algo que existe realmente. Sí, sí, sí, sí. Está muy bien. A mí sí que me gustó mucho la peli. Oxenfree, que ya lo hemos comentado, que sí transcurre en la época contemporánea. Y The Babysitter, yo la tengo aquí marcada porque venía en una lista. Yo no la he visto. Víctor, no sé. Babysitter es que no es niños en bici. Babysitter es otra, es del género me gusta mucho mi niñera. Vale, ya está. Entonces. No es exactamente, no sé pues por qué entonces está metida entre esto en bici, pero no tiene nada que ver. Vale. Eso sí. en Pornhub tiene categoría, sí, directamente. Vale. Seguramente. Aparte de lo que hemos dicho Hay una película que es mejor que se llama Better Wash Out, que es muchísimo mejor que de Babysitter. Y sí podría estar más cercana a Better Watch Out a este espíritu, porque Better Watch Out va de unos chavales que también se tienen que quedar en unas navidades a cargo de una niñera, y de repente hay una amenaza externa que les empieza a atacar la casa mientras están los tres miembros del elenco principal están dentro de casa y hay algo fuera que les está atacando. Es niños en bici un poquito wannabe, porque juega con el hecho de que son tres niños enfrentándose a una fuerza mayor que está fuera, que quiere acabar con ellos. Pero no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Menos mal, porque estabas tú aquí, porque yo de Babysitter, como no lo había visto, la metí en la lista porque lo vi al... Te me acaba de surgir una duda. Sí. Y la ha nombrado Puni antes, yo creo que totalmente de coña, pero ¿Golden Boy entraría? No, porque Golden Boy es un chaval solo que va en bici. ¿Pero solo es un coming of age también? No. ¿Coming of age? ¿Es un chaval que quiere estudiar? Bueno, para... cosa, por favor. Sí, ya hemos dicho... muteate. Ya hemos dicho lo de la época, pero también el momento del año en el que transcurren estas historias, porque muchas tienen lugar en otoño. Aún no hace demasiado frío, los chavales pueden estar más tiempo en la calle, aún pueden moverse en bici para ir a todos los sitios, como en verano, y todavía no ha llegado el crudo invierno, con estos inviernos que vemos en las películas americanas. Ya hay colegio y puedes mostrar a los personajes también en ese escenario, y encima puedes usar la carta de Halloween, que da muchísimo juego, sí, y que aparece en un montón de estas historias. Yo diría que la mayoría, si no transcurren en el verano, por toda esa cantidad de tiempo y libertad que tienen los chavales, se pasan siempre muy cerca al otoño para jugar el Halloween. O sea, raro es que no les vayas a sacar disfrazados, pues ahí tienes E.T., como sacas al extraterrestre. Claro. O Stranger Things, la segunda temporada, que aparecen todos disfrazados de los cazafantasmas. Pero es que te da juego, pues eso, a los disfraces, a otro tipo de diversión, algo muy americano, como es la noche de Halloween, de salir todos juntos, la pandilla por ahí, por los caramelos. Y que las cosas paranormales puedan tener una doble lectura, una para los niños y otra para los adultos. Claro. Claro, los niños sí están viendo al monstruo real en Halloween, mientras que el resto de gente lo que ven es que no es gente disfrazada porque niño, es Halloween. Un niño feo. Sí. Y luego otro de los elementos es el lugar. O sea, siempre son lugares pequeños, pueblos del medio oeste americanos, casas unifamiliares, fincas con vallas, los barrios que hemos visto mil veces en todas las películas estadounidenses. Ellos lo llaman suburbios, pero los nuestros no son así. Los nuestros son edificios grandes con pisos pequeños. El bloque o los bloques de la manzana eran nuestro entorno, pero en estas pelis la casa de tu colega te puede quedar a más de un kilómetro y por eso son necesarias las bicis. Esto nos resultaría a nosotros más cercano, pues como decía Guaz, cuando la gente se iba al pueblo o la urbanización. Uh-huh. ¿Vale? Claro, es lo típico de que como cada uno vive a 40 minutos del otro, uh-huh, era lo típico de lo que estamos hablando de la casa en medio del bosque. Nos hacemos nuestra chabola, claro, y es nuestro punto de reunión porque es lo que nos pilla en el centro a todos. No, sí, y no, la necesidad de, también que estábamos diciendo, pues eso de la bicicleta para moverte, uh-huh, del conseguir un coche a los 16 años, del instituto, sí, de no sé qué, de esperar al autobús del, uh-huh, colegio que te lleve, que te traiga. Sí. Te implica otras movilidades que nosotros no hemos tenido ni conocemos, sí, de primera mano. Claro, esto le pasa también, por ejemplo, pues a los chavales de la serie de Paraíso, que como viven en este pueblo, pues utilizan la bici para moverse constantemente. Y está toda la acción constreñida en el pueblo. También por otras razones de la serie que no voy a comentar, por si acaso, pero eso también ocurre. Y luego, en Attack the Block, todo ocurre en el bloque. O sea, sí, aquí rompen un poco con esa regla, alrededor, pero al final para hacer lo mismo. Sí. Ya. Además, la vuelta al concepto. Es que el bloque es jodidamente inmenso. O sea, yo no sé si existirán edificios. Bueno, yo qué sé, o sea, edificios colmenas, sí, pero tal como este bloque. Yo es que no crucé el río cuando estuve en Londres. El bloque da para todo. O sea, lo crucé, pero no bajé mucho al sur. No me acuerdo exactamente del bloque de la película, pero vamos a ver, piensa en el edificio de Jojo, sí, pero sí, con sí, más alturas, por ejemplo, o en el tuyo mismo. Sí, que el, claro, tuyo es de 4 alturas, pero de eso se puedes hacer de 11 o de 4 o 5. De 4 alturas. El bloque de mis padres, tiene 12 pisos. No, el tuyo. Bueno, claro, urbanizaciones de ese tipo. Claro, que sea un propio gueto la urbanización. Piensa en un edificio como la casa donde vive yo. Piensa donde un saludo a nuestro oyente Dolmon, que tiene que limpiar mi bloque, sí, todos los días. Y lo pones la altura del bloque de tus padres, que se hacen urbanizaciones, sí, así. Sí, totalmente. O sea, de hecho, creo que no, a las tablas ni y qué pollas. Y aquí en el Lobo Sur es donde está la nave. Sí, han hecho una que es de ese rollo con 14 pisos. O sea, por ejemplo, sí. O sea, eso lo tenemos aquí y viven dentro del, claro, bloque, que es lo que decías tú antes, niños que tienen miedo de salir de... En su mundo, vaya. Sí, totalmente. ¿Por qué también? Porque tienen la pista de pádel, tienen los columpios, tienen la piscina, tienes el gimnasio, tienes el no sé qué... Hostia, tienes... la que vigilé el primer día, luego ya me cambiaron, pero es que tenían sauna, gimnasio, dos pistas de pádel, pista de tenis, dos piscinas... Mejor, bueno, no sé cuánta... mejor que no estuvieras trabajando allí porque te daría mucha envidia no poder darte un bañito. Sí. Bueno, me da envidia ahora en la que estoy, que también tiene piscina y tampoco puedo. Joder. Pero por lo menos una buena sauna con la polla al aire. Llego a las 10 de la noche, nadie puede cuando yo bueno, llego. Mi trabajo es vigilar que nadie pueda. En cualquier caso, la clave es el pueblo, o sea, ese lugar idílico que está lejos de las grandes urbes, donde nunca pasa nada, donde todo es seguro, salvo que te pierdas en los bosques, sí, que es donde pasan esa aventura las cosas. Es tan, claro, tocha precisamente por eso, porque como no pasa nada nunca... Pues... Yo creo que nuestro ejemplo más vivido es los veranos en el pueblo. Claro. Pero debajo de esa capa de aparente normalidad, pues ocurre algo oscuro. En fin, pues vamos a hacer otro pequeño descanso y enseguida volvemos, que nos quedan un par de puntos más que tratar. Judy llamando a PJ. Judy llamando a PJ, responde, por favor. ¿Quién es usted? Vamos, no seas estúpida. No puedes escapar. ¿Qué quieren? Somos agentes de policía. Sabemos que tus amigos y tú tenéis una mercancía robada. No tienen aspecto de policías. Los policías secretos no solemos parecer policías. Venga, queremos hablar contigo. ¿Dónde están sus placas de identificación? Somos de la brigada especial. Nunca corremos el riesgo de llevarlas encima. Por favor, siéntese. ¿Eh? ¿Ha estado metida en líos con la policía alguna vez? No. Es lo que pensaba. Pareces una buena chica y no quisiéramos verte encerrada en una celda, ¿verdad que no? Así que te diré lo que haremos. Tú nos dices dónde está la mercancía y te prometo que no te pasará nada malo. Aquí el sargento detective me respaldará, ¿verdad? Naturalmente. Así me gusta. ¿Pero qué pasará si el jefe no se lo traga? El jefe se lo tragará, solo tengo que dar mi aprobación. Así que todo depende de ti, pequeña. O nos dices dónde está la mercancía, o tendremos que encerrarte. Así que todo depende de ti, pequeña. O nos dices dónde está la mercancía, poco tendremos que encerrarte. ¿Y cómo sé que no cambiarán de opinión? Te he dado mi palabra de policía. ¿Y bien? Tal vez debería llamar primero a mi abogado. ¿Qué? Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otro es la dignidad y, en fin, el otro se me ha olvidado. La casa de mi hermano podcast. Está lleno de barro. Hay gente muy peligrosa. Seguimos en la casa de mi hermano, seguimos hablando del subgénero de chavales en bici, analizando los elementos comunes que pueden tener la mayoría de estas ficciones. Hemos hablado de las bicis, de los chavales, del tiempo, del lugar donde transcurren estas historias. Toca hablar de los adultos. Porque claro, si los niños son lo más importante de estas historias, los adultos, por yuxtaposición, tienen que serlo también, a pesar de ser, hasta cierto punto, figuras ausentes. Porque ¿dónde están los padres la mayoría de las veces en estos casos? Preocupaos. Elevar. Oh, ni eso. O sea, le van a quitar el muelle, entonces el muelle de curso lo van a quitar. Claro, o sea, vemos muchas familias monoparentales, padres o madres solteras que tienen que criar a los protagonistas en esa edad tan difícil. Y si hay familias en las que están padre y madre, pues básicamente pasan de todo y no hacen demasiado caso a lo que hacen los chavales. A lo mejor tienen tantos. Hay un ejemplo, bueno de esto en Stranger Things, que es precisamente el padre de Nancy. Sí. Es decir, que es. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Que está con el periódico. Mira la gente. Sí. ¿Sabes? Ese es el ejemplo más claro. O son familias también un poco desestructuradas. En Un verano tenebroso, por ejemplo, tienes al chaval que su madre, o sea, que está divorciada y la madre ha cambiado de apellido y está todo el rato saliendo por ahí. El chaval que hemos dicho antes, el niño gordito, Dwayne, que el padre es alcohólico. En Una pandilla alucinante, los únicos padres que salen, que son los del protagonista, que están a punto de divorciarse también y tienen que ir al consejero matrimonial. En ET solo hay una madre, no hay padre por ningún lado. Sí, o a veces eso, que a veces son tantos hermanos que el chico justo de la pandilla de protagonista de la película que estamos viendo, pues el chico está un poco desatendido. Dentro de todos los hermanos que son, pues bueno. Es el débil, déjalo morir. Pasa desapercibido casi. Bueno, en su propia casa. En Stranger Things también, pues la madre de Will Byers tiene a Jonathan y a Will y no hay padre por ningún lado. O sea, que esto. En esas familias siempre ocurre algo. Y claro, el hecho de que las figuras paternas estén ausentes de una u otra manera es lo que hace que cuando surge el problema, el conflicto de la historia, pues los chavales deciden que es mejor que se ocupen ellos mismos del asunto, porque con sus padres no van a poder contar. La única vez que hablé con mi padre me dijo: si quieres solucionar los asuntos, hazlo tú mismo. O sea, no, si entiendo. Toma, chaval, sujétame esto, me voy a por tabaco. Que no son entendidos por sus figuras paternas, claro. Pero porque normalmente es lo que hemos dicho antes. Están como más preocupados por cosas que ellos piensan que son juegos de niños. Claro. Entonces, como se han metido ya tanto dentro de la vida adulta, sí. que bueno, que no, dicen que han ido a buscar un tesoro pirata. Bueno, habrán ido ahí al río y van a venir con unas piedras y con unos cristales brillantes. Espera que no se pinchen y no le tengamos luego que llevar al hospital y ponerles el tétano. Y... Se llama el SIDA. Mamá, que hay un mundo en el que es misterioso, sí. En el que hay monstruos. Sí, sí, ya se están las cuevas otra vez, ¿verdad, hijo mío? Hombre, en Stranger Things sí que es cierto que hay algunos de los adultos que al final terminan interviniendo como parte activa en todo esto, pero claro, ahí estamos hablando ya también. Gracias a Dios. Claro, y estamos hablando también de una serie en la que sí puedes ver una evolución. Pero luego sí, porque ya los acontecimientos les dan tanto. De hecho, suele pasar en todas las películas hacia el final, que los acontecimientos les dan tanto en la cara a los adultos que ya. Tienen no solo que creer, sino confiar en lo que están haciendo sus hijos, porque al final son los que están al tanto de todo lo que está ocurriendo. Claro. Y luego los adultos que salen también muchas veces también tienen sus propios problemas como de adicciones. O sea, el personaje de Hopper en Stranger Things es alcohólico y está hecho una mierda. Le gusta la mandanga. El padre de Una pandilla alucinante, pues también es policía, está superado por todo, fuma como un carretero. El padre de Barf en It, precisamente, es un maltratador que abusa de su hija, es decir, sin ir más lejos. Sí, yo creo que es una constante en el que uno del grupo siempre está pasando por algo de ese estilo. En la de Super 8 también, lo que lo decía antes, la chica, el padre es alcohólico y tal, y se ve que la mujer les dejó y está acabado por eso, y aparte el padre del protagonista, pues ha perdido a su mujer, el protagonista ha perdido a su madre en un accidente de empresa o algo así, quiero recordar, y también está hecho polvo hasta el punto de que, bueno, se quiere deshacer un tiempo del chaval, y por eso están los conflictos entre ellos de que no se entienden. El chaval estaba muy unido a su madre y a su padre, que es el policía del pueblo, además. Pues no, porque también es algo que también suele ser común, y es que si no es el padre de alguno de ellos, el policía del pueblo, de la zona, también suele estar muy metido en la historia, ya sea por inepto o porque no se entera de la situación, pero siempre hay un Madero. Sí, sí, sí. Luego, eso es otro tema que vamos a hablar ¿Qué ahora. ¿Qué pasa? ¿Que es ofensivo decir Madero? Y luego, claro, el que los adultos pasen del tema es mucho más siniestro, por ejemplo, en el caso de It, ¿no, Víctor? Bueno, básicamente porque en IT es que están desapareciendo niños y no es que los adultos pasen del tema, es que en los adultos en ningún momento ven la posibilidad de que un ser sobrenatural esté llevándose a los niños. Yo creo que ahí el problema es ese. Ellos están concentrados en buscar a los psicópatas. Un secuestrador de niños, es lo que pueden llegar a creer en ningún momento. Los adultos de IT están diciendo, qué bien que se mueren los niños, vamos a hacer más. Pero es que además son adultos con principios. Pero al menos en la película, no sé ya tanto en el libro, sí te da la sensación de como que el propio pueblo de Derry termina por ignorar. Derry, es que el problema es Derry. Ocurre, Derry es muy especial dentro del mundo King. Es un pueblo en el que ocurre, en el que es como la sala de control de Fantasmalandia. Sí, me parece que el que es claro, especial intensito es el King. Sí, ¿sabes? No, pero a ver, es lo que pasa cuando utilizas también el recurso del pueblo maldito, de la sociedad maldita, corrupta. Que tienes Derry, tienes Hobson. Tienes el pueblo de Willy's Wonderland, por decirte un sitio. Santa Clara, llena de vampiros. Pueblos en el que la población sabe que hay algo maligno, pero dice, vamos a mirar para otro lado. Sí, eso también pasa en Viernes 13. Saben un poco que Jason Borges estuvo haciendo sus cositas por ahí. Es como, no queremos ni tener este turismo, ni que vengáis a bañaros en cueros al lago, porque viene este señor y os mata. Vamos a hacer la vista gorda y vamos a pasar del tema. Pero que el pueblo que sabe pero calla también es un recurso, ya no típico de esto, sino en general, de cuando tocas algo de miedo o misterio. Víctor. En IT, por ejemplo, con lo que juegan siempre en la novela es el hecho de que piensan que hay un asesino que se está secuestrando niños. Entonces, por eso digo que nunca ven el elemento sobrenatural como una solución, algo que para un chaval, ya lo vimos en el capítulo de Los Simpson, por ejemplo, aquel en el que el Homer y hacen el tónico este en el que se tiran todos los padres follando y están los niños en la calle jugando. Entonces de repente dice Lisa, la navaja de Ockham, que es que la teoría más sencilla es lo que está pasando. Y entonces dice, se están convirtiendo en vampiros diurnos. ¿Sabes? Entonces es lo que pasa, que los chavales sí tienen más miras a un elemento sobrenatural, en las historias que tienen elementos sobrenaturales. Y a los adultos les cuesta más entrar en ese mundo, porque ya, claro, es decir, en el mundo adulto los fantasmas no existen, ni los monstruos. Porque lo racionalizamos todo, claro. También hay menos fantasía. No, porque a lo mejor estamos hablando de algo que está ocurriendo, como es la desaparición de niños, tan seria, que no es como no vamos a perder el tiempo en estas tonterías de fantasmas, de un payaso que está haciendo desaparecer niños, no. Aquí hay una persona que los está secuestrando a saber dónde están los niños y hay que encontrarle, o sea, no podemos perder el tiempo en cosas naturales, sino vamos a tener los pies sobre la tierra. A John Gacy le encanta esa teoría. Y te digo la verdad, es que ahora mismo si estuviéramos viviendo nosotros eso, no creo que estaríamos pensando en plan, pues mira, vamos a poner unos ajos aquí en la puerta y a clavar unos clavos en estas huellas, a rodear las camas de sal. No, cogeríamos una escopeta y diríamos, a la que te acercas a mi hijo, te meto dos tiros. Bueno, lo que ha dicho Waz, que al final los adultos los racionalizamos todo. Bueno, otro elemento, las figuras de autoridad. O sea, vamos a asumir ya que las historias de chavales en bici son historias antisistema. O sea, porque no puedes confiar en la autoridad. Ellos siempre van a creer que es lo mejor para ti, pero están equivocados. Porque sean los profesores, la policía, el gobierno, científicos de una organización extraña que no necesariamente tienen que ser los malos, pero tampoco ayudan a que las cosas mejoren. Todos creen que saben qué es lo mejor para los niños y no es así. Ninguno tiene razón. Porque realmente tampoco saben qué es lo que hay que hacer. Los chavales lo saben, son mucho más listos que ellos. Y mención especial al papel de los científicos, que suelen oponerse a todo en contraposición a los sentimientos y las relaciones personales. Porque, claro, no, es lógico que la presencia de un extraterrestre sería algo a estudiar. por la ciencia, pero es mucho más importante que sea amigo de Elliot y que este le ayude a volver a casa. Por supuesto. Pero yo ahí vuelvo a decir lo mismo que acabo de decir, racionalización. Claro. Como adultos, y más si me apuras, cuando metemos a los científicos por ahí, es que eso no puede ser demostrar. El científico te va a decir que no, porque no te lo puedes demostrar. Es que tengo un extraterrestre en casa, enséñamelo. No, es que si lo ve, me lo va a quitar porque van a querer hacer experimentos con él. Entonces no tienes un extraterrestre en casa. No existe. Lo que dice Michael, o sea, decirle es que es amigo de mi hijo, no te lo puedes llevar, pues igual no es lo que el científico está más dispuesto a valorar. No, pero aparte, o sea, el científico, como científico, va a querer hacer pruebas y va a querer comprobar y ver de dónde viene eso y tal. Y como niño no vas a querer porque vas a tener Vengo miedo. Vengo a empeñar a mi alien. Porque, me van a empeñar. Porque además eso tú como niño quieres que te ayude y el científico el primero que va a decir es no, trae para acá ese alguien que vamos a ver qué pasa con él. Claro. Entonces no puedes confiar. La policía que te va a decir, que te dice, que joder, es que me acuerdo de tantas, en Killer Clowns. La policía al principio pasa olímpicamente del tema y en todas las películas de terror de no sé qué, la primera reacción de la policía es venga, sigue. No, y la policía te la tomas por culo, chaval. La policía en los bicivoladores son unos ineptos que lo único que hacen es estar escuchando por el walkie-talkie lo que está ocurriendo. Exacto. Pero porque es eso, lo reaccionalizan, le dan le buscan una solución, mientras que muchas veces la solución que necesitas es la que te da la mente infantil de decir, pues la solución es esta y ya está. Y es un pensamiento que puede ser estúpido, pero hostias, tienes que intentarlo. Y si no lo intentas, no sabes si. Y si te tiras 3 días pensando una posibilidad, ya lo has perdido. Sí. Un elemento también que hay, hablando de entre figuras de autoridad y adulto, es el adulto que al final ayuda a los niños. Que muchas veces es el que tiene más pinta de ser el villano. O el paria. O el paria. Yo diría el paria. El paria. El ogro alemán en Una pandilla alucinante. Sloth en Los Goonies. Pero porque es al que muchas veces es también al que la sociedad moderna, los adultos, no le tratan o bien como un niño o le rechazan y son los niños los únicos que se acercan a él porque pues por esa capacidad que tienen muchas veces los niños de no ver maldad. Sí. Sí, o sienten algún exista tipo de identificación. O no exista maldad, pero pues eso, Sloth le pintan como muy malo, muy no sé qué, pero luego es un cachopán. Claro. Frankenstein también quiere a Gordy. O el propio personaje de Frankenstein como tal, la representación es un niño grande. O sea, y ya no recuerdo si en el libro es así de Frankenstein, pero de las primeras representaciones de Frankenstein en el cine está la mítica escena con la niña. Sí. Y ahí Frankenstein es el monstruo de Frankenstein, no el monstruo de Frankenstein, pero le está atusando el pelo a una niña de rizos dorados que está sacada de un puto cuadro. Sí. Y dices, joder, qué cachopan el Frankenstein. ¿No me lo estás vendiendo como un monstruo? Y luego ya, pues por cerrar, tenemos el plato fuerte, que es el monstruo, los monstruos, el villano, el mal, el origen de la aventura. O sea, puede ser sobrenatural, puede ser un ser humano que sea un cabrón con pintas, con toda una organización a sus espaldas, o puede ser simplemente unos matones que te quieren aguar la fiesta. Los hermanos Fratelli en Los Goonies o los malos de los bicivoladores. Incluso puede no haber ningún villano como tal, solo algunos antagonistas menores que van a poner trabas a lo que quieran hacer los chavales. Ahí es el caso de Cuenta conmigo, que van en busca de un cadáver y es un poco una historia en la que los personajes se van conociendo un poco más a sí mismos y hay unos matones en medio y luego al final pues no pasa nada. O en una comedia, que aquí los chavales son más pequeños, que son la de Chicos Buenos, que son unos chavales que la van liando parta, que creo que se hacen con un cargamento de droga sin saberlo. Esta es la vi de pasada y ya no me acuerdo. La viste en mi casa, además. Sí, pues es verdad, pues fíjate, pues sería de esas veces que luego me he quedado dormido, tú. En fin. Hay una cosa sobre el villano que es lo que hemos hablado siempre, de cómo está hablando todo el rato, de que siempre hay una fuerza mayor que quiere acabar con todos estos personajes. Hay una película que hemos hablado antes de pasada, que es la de Verano del 84, de los creadores de Turbo Kid, que esta película lo bueno que tiene es que juegan con el rollo de ¿y si de verdad hay un villano o no hay un villano? Porque son chavales sin bici que piensan que uno de los vecinos es un asesino en serie. Entonces, me gusta mucho esa película porque cómo juega con el concepto de la paranoia de los chavales, intentando investigar. Y todo lo que hemos hablado antes de las figuras de autoridad, la policía, a ver, dejar a este vecino en paz, que es un pobre hombre que ha venido ahora al pueblo, es decir, no os metáis con él, es decir, que este hombre no tiene nada, es decir, es un buen hombre. los adultos también ignorándoles. Y ellos, erre que erre, empecinados en que es un asesino en serie. Y mola mucho porque es este concepto del monstruo, del enemigo, que los propios niños se crean. No voy a explicar si al final, de verdad, sus pesquisas tienen un fundamento, pero me gusta mucho ese concepto en esa película por cómo está muy bien llevado, en el sentido de que el monstruo se lo están creando los chavales. Ese momento de aburrimiento que hemos tenido todos en el verano, de ¿y qué hacemos? Vamos al río, joder, es que en el río estuvimos ayer. Pues vamos a los recreativos, no tenemos dinero, pues... En esta película, ese hastío se convierte en... Vamos a ver si el nuevo vecino es un violador y un secuestrador de niños. Entonces me hace mucha gracia. Vale. Pues sí, además, yo de esas pelis que tengo ahí pendiente de volver a ver, porque la vi creo que cuando salió, dije, ojo, qué guay, y la dejé ahí parada. Y es de esas películas que merecen una revisión. Bueno, volviendo al tema de los villanos, pues Glenn Wildon, el autor que ya mencionamos al principio, el que ha creado parte de estas categorías, la pone en último lugar y destaca que quizá es la menos interesante de todas, porque al final, en un sentido metafórico, todas vienen a representar lo mismo, que es el miedo a crecer, algo que los protagonistas no van a poder derrotar del todo, simplemente aceptarlo a regañadientes. Esto no sé cómo... No estoy de acuerdo. Adelante. No estoy de acuerdo por la sentida manera. Es decir, si, por ejemplo, si los Goonies consiguen salvar su pueblo al encontrar el tesoro de Vila el Tuerto, ¿qué les habría impedido vivir más aventuras? Sinceramente. En el sentido de que no es nuestro miedo a crecer. No. Es la posibilidad de mantener el espíritu de la aventura. ¿Y quién te dice que una película que hubiese habido tiempo después, en las cuales los Goonies, uno de ellos se hubiese convertido en arqueólogo y estuviese buscando objetos oscuros y ocultos, como si fuese un Indiana Jones? ¿Por qué no hubiese contar una historia así? El hecho de que haya un enemigo en la infancia no significa, no es claro. Siempre el hecho del miedo de no quiero crecer, sino la puerta a lo mejor a encontrar una vocación o a encontrar un destino que a lo mejor está escrito para ti y poder continuar viviendo aventuras y no entrar en este puto mundo gris de mierda en el que vivimos, de trabajar por cuatro perras para tener cuatro tonterías para seguir trabajando hasta la muerte. Y no, es decir, a mí... Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Pero quiero decir, o encuentras un tesoro que no te expropie el Estado, porque estas cosas son así cuando encuentras un tesoro. El hecho de poder vivir más aventuras, no es que el villano o el enemigo a batir, una vez batido, sea, oh, Dios mío, es que ahora... No, es decir, la posibilidad de mantener el espíritu de la aventura dentro, que es lo que yo os digo muchas veces, lo de yo no he matado a mi niño interior, yo todavía sigo creyendo en la fantasía. Pues es eso, es mantener la llama todavía viva. Y por eso este tipo de películas a mí me gustan, porque en el fondo es lo que hace que las películas... No iba a decir me mantenga vivo, pero es lo que hace que me mantenga, me dé ilusión ver una película y disfrutarla de ella y decir, mira, me ha dejado un buen pozo y me ha dejado con un buen espíritu que han salvado su pueblo o han derrotado a los monstruos y ahora van a vivir más aventuras. No van a entrar en nuestra puta vida de mierda. No, yo lo que quería decir, a ver, yo coincido parcialmente con el tema de que el monstruo, el enemigo, no es especialmente relevante. ¿Por qué? Porque cuando somos niños en esa edad, todos nos buscamos enemigos. O sea, lo tonto. Es que se me ha colado el balón y la señora de esa casa es muy desagradable y no me va a devolver el balón. Y ya tienes un enemigo con esa señora. Y luego resulta que esa señora es que es la dueña del cabaret del pueblo. El famoso barrendero de Solo en Casa. No, yo estaba pensando en el episodio de Los Simpsons del cabaret. Que no es que sea la enemiga, pero te creas tú mismo una pequeña leyenda urbana en tu grupo de amigos en la que esa persona es mala. ¿Por qué? Porque es mala. Sí, bueno, la fantasía de los chavales hace que donde no hay, ellos creen... Claro, y por eso juega muy bien Verano del 84 con eso. Yo en ese aspecto sí que le veo esa que tiene parte de razón en eso de que el enemigo no es... O el villano no es tan importante porque... El enemigo es el capitalismo, chavales, sí, y ya está. Ya está. Y porque que sea el enemigo el no querer hacerte adulto, pues no. Ahí ya cada uno tiene sus cosas. Bueno. Pues ya por después de todo este repaso, yo no sé si hemos llegado a alguna conclusión de que esto es un género, un subgénero o una moda que regresa, pero yo creo que si bajamos unos cuantos niveles, la clave para conectar con el público es la misma, y es la niñez. O sea, por un lado tenemos al público objetivo de estas historias, o al menos en un primer momento, que es la muchachada, esos chavales que tenían la misma edad que los protagonistas cuando se hicieron los bicivoladores o los Goonies, que se hicieron pensando en esta gente que estaban deseando coger la bici y vivir aventuras con sus amigos lejos de la supervisión de los adultos. Y por el otro tenemos la nostalgia por esos días, la nostalgia por volver a ser un niño y la nostalgia también de los amigos, de esos veranos que no terminaban nunca, del perderse con la bici. O sea, algo que podía entender un adulto en los 80 y que ahora con más razón entendemos los cuarentones o casi cuarentones que fuimos niños en esa época, porque esas historias nos retrotraen a aquellos veranos en bici. O sea, hay gente que critica esto, que incluso se cabrea con que se sigan haciendo películas de Star Wars o de Cazafantasmas a día de hoy, o que odian productos como Stranger Things porque los 80 no eran así, como What, o que sí es nostalgia mal entendida. O sea, yo no sé cuál es la nostalgia bien entendida, la verdad. Yo sé perfectamente que los 80 no eran así en España, no sé, en Ohio, porque yo no me crié allí. Yo sé que los Goonies, si hubieran estado, no sé, en Bilbao, buscando el tesoro de Jack el Tuerto por las cloacas, pues hubieran acabado pillando el SIDA con una jeringuilla. Uh-huh. O que a ET a lo mejor se lo hubiera cargado los de Fuerza Nueva o la ETA. No sé. Pero el pasado... Se hubiera hecho volar otra vez. Le hubieran metido un petardo por el culo. Te lo digo. Todos los niños de ahora son muy cabrones. Habría vuelto a su planeta por lo alto, por todo lo alto. ET aterriza en Puerto Urraco, en medio de. Fíjate la que se podía de Cabanillas a izquierdo, cojonudo. Bueno. Ah, no, vamos a cazar tórtolas. Sí. Y al... Que han ofendido a madre. Pero el pasado en estas historias sí que era así en el videoclub. Y eso es lo que buscamos los cuarentones. O sea, volver a esa época para evadirnos un poco del mundo real, que ya sabemos cómo es, que ya lo he dicho antes Víctor, lo ha dicho yo, el enemigo es el capitalismo. Porque no queremos perder la capacidad de disfrutar con las cosas que nos hacían felices cuando éramos jóvenes y sobre todo para no perder el sentido de la maravilla y evitar convertirnos en el tipo de adultos que aparecen en estas historias. O sea, yo creo que cuando disfrutamos con volviendo a ver estas películas o disfrutamos con la nostalgia que nos transmite Stranger Things, no es porque reconozcamos ese tipo de infancia, sino porque reconocemos la infancia en general y la recordamos y la echamos de menos. Sin más, hay gente que no echa de menos su infancia, que también porque lo pasó mal, yo me quedo con los buenos momentos. Hay gente que dice, buah, lo que disfruto yo ahora creciendo, pues hombre, que no echa nada de menos su infancia, algo siempre tienes que echar de menos, porque la infancia siempre al final es ese pequeño lugar feliz. Bueno, terminamos, voy a dar la lista de las pelis que hemos ido mencionando, lo voy a dar rápidamente, aunque hay algunas que a mí me da pena no haber hablado apenas de ellas porque apenas las recuerdo y alguna me la he comprado y no me ha dado tiempo a verla. Es el caso, por ejemplo, de Exploradores. Qué buenas Exploradoras. Y sin embargo, aunque su tercer acto es una mierda, pero... Pero, por ejemplo, toda la elaboración de la nave, sí. Cómo van descubriendo todo, eso es pura fantasía. Por eso no la he mencionado, pero sí que tengo buen recuerdo de ella y te digo, me la compré y la tengo ahí pendiente de ver. Pero bueno, la lista de películas que tengo aquí, ET extraterrestre, Bicivoladores, Los Goonies, Exploradores, Cuenta conmigo, Una pandilla alucinante, Jóvenes ocultos, Amigas para siempre, Pequeños guerreros, Attack the Block, Super 8, Turbo Kid, Saltamos Babysitter, que está en la lista erróneamente, IT, Verano del 84, IT capítulo 2, Chicos buenos, Cazafantasmas más allá, en series Stranger Things y Paraíso, en cómic Paper Girls, que por cierto va a tener serie en Amazon este mismo año. Imagino que el primer tráiler estará ya para cuando escuchéis esto, porque se presentaba en la San Diego Comic Con. En cuanto a libros, pues algo los que hemos mencionado al principio de El vino del estío, pero también It de Stephen King o Un verano tenebroso de Dan Simmons, que me lo estoy terminando de leer ahora y de momento me está gustando bastante. Una cosa sobre Stephen King. En Stephen King, en cualquiera de los libros de la época de los finales del 70 hasta el 90, hay elementos para que tienen que ver con todo este de niños en bici. Y hay uno que no se ha escrito y no se ha mencionado y que tiene importancia en la cuarta temporada de Stranger Things, que es El Talismán. Que es un libro de niños en el. Chavales en bicicleta, dentro del mundo medio de la Torre Oscura, y es decir, no le perdáis miedo a sus 1600 páginas, perderle el miedo totalmente. Es un tochazo acojonante, doy fe. Pero se lee en un puto suspiro. Es una aventura impresionante, El Talismán. Es posiblemente uno de los mejores libros que ha escrito Stephen King y ha escrito decenas. Y yo no sé si la próxima serie que quieren hacer para Disney de Star Wars, Skeleton Crew, va a llevar también ese rollo, pero obviamente en el mundo de Star Wars. En videojuegos, pues destaco tres: Oxenfree, Crossing Souls y Knights and Bikes. Waz se preguntaba si los Paperboy o el BMX que venía en California Games entrarían. Yo creo que no. El hecho de ir en bici no es suficiente. Pero tenemos. Estamos metiendo Paper Girls. Paperboy, yo sí lo metía. Que son chicas. Sí, que pero porque ocurren más cosas. Y son varias. Aquí claro. También, aquí te persiguen los perros del vecino. Bueno, y aquí en Paper Girls, de repente al final del primer cómic se encuentran un tipo vestido de negro que se le cae un iPod y dicen, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene una manzanita mordida? ¡Ay! Mi padre tiene un ordenador con ese símbolo. Y hasta aquí puedo leer. ¡Ay, machín! Pasan cosas. Bueno, pues esto es. Si nos hemos dejado alguna, ya sabéis dónde. Luego os decimos las formas de contacto, dónde nos las podéis contar. Pero de momento. Contad. ¡Mira eso! Hola, chico. Yo no he hecho nada. ¿De dónde has sacado esto? Me pregunto si saldré de aquí antes de los 21. Venga, aún te queda mucho. Eso es lo que me preocupa. ¿Por qué cogimos esos trastos? Debimos estar locos. Podemos alegar locura temporal. Puede que no sea el cabo más brillante del cuerpo, pero... El caso es que los culpables han sido detenidos. Sí, muy bien, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Adiós, señor. Adiós. Bien, estoy muy sorprendido. Que una pandilla de mocosos pueda armar tanto alboroto. ¿Qué vamos a hacer con vosotros? ¿Darnos otra oportunidad? Sois unos estúpidos, ¿lo sabéis? Venga, venga, ¿lo sabéis? Sí, sargento. Sí, sargento. Pero no volveréis a hacerlo. No, sargento. Bueno, la próxima vez que encontréis algo, cualquier cosa, traedla aquí. Podría haber sido una bomba, maldita sea, o algo así. De todas formas, si me prometéis... Lo prometemos. Un momento, aún no he terminado. Si me prometéis que no volveréis a hacer una estupidez así, a lo mejor, bueno, podríamos olvidar todo esto. Gracias, sargento. Un momento, no os vais a librar así como así. Es lo que podríamos llamar buenas y malas noticias. Muy buenas, soy Fernando Sabater y me gustaría deciros que no escuchéis La Casa de mi Hermano, es el peor podcast del mundo, o sea, podcast dedicado a superhéroes, no me jodas, esos malditos fascistas, si lo escuchas, eres fascista, eso es así, allá tú, con tu conciencia. Yo siempre que escucho el audio del señor Fernando Sabater, recuerdo que yo cuando le pedí que nos grabara el saludito, no le dije que éramos un podcast de superhéroes. Le dije que hablábamos de cosas, y entre ellas de superhéroes, en ocasiones. Pero ya está. A mí me encanta la contradicción de que, o sea, si nos escuchan son fascistas, pero nosotros no somos... ¿Qué está pasando? Tengo dolor de cabeza. Igual, no, es lo que siempre ha dicho él, de que los superhéroes son fascistas. Bueno, conocidos fascistas. Que, en fin... Vamos a hablar ya de juegos de rol. Ya sabéis, estamos en el momento en el que Puni nos cuenta cosas sobre rol. Tengo que meter el tema de los juegos de rol. Según de lo que vaya el programa, ahí tiene que haber un juego de rol. Esa es mi gesta, es mi promesa. Es mi turra. Entonces, pues Puni nos va a dar la turra. Sí. Realmente cualquier juego de rol ambientado en una época contemporánea pues podría utilizarse para hacer partidas con el espíritu de los chavales en bici. Pero hay algunos juegos que se han creado exprofeso para jugar este tipo de historias. Puni nos lo va a contar, yo no lo voy a escuchar porque me voy a hacer de padre, porque ya nos ha quedado esto muy largo y me toca irme. Soy como Cenicienta, en cuanto dan las tal, me voy. Así que te voy a escuchar muy atentamente cuando edite el podcast. Eso es. Y luego cuando lo descargue, porque es una descarga más. Es el doble placer, es como yo lo llamo. El primero es para mí, el segundo es para ti. Así que nada, pues yo me despido ya de la audiencia masiva de La Casa de mi Hermano. Así que nada. Masiva, sí. Pero de impuesto de valor. También. Claro, ¿qué te voy a decir? Porque nos escuchan el 23%. Efectivamente. Ya serían muchos. Así que nada, un saludo y que paséis buen... Yo me escucho a ustedes en agosto. Pues te vas a perder que voy a hablar del juego de rol nuestro último verano. Y este puede ser nuestro último verano con el calor que está haciendo. Pero bueno. El caso es que es el juego perfecto para todos los temas de las películas de las que estamos hablando. Ya que obviamente viene para poder vivir esas aventuras y así hacerlas un homenaje a la par de disfrutarlas. El juego nos va a trasladar a los 80, donde todas estas películas serán auge y vamos a interpretar a jovenzuelos de los 12 a los 14 años aproximadamente. Es un juego sacado de los fanzines, de la web Grapas y Mapas, y en esta misma podéis encontrar infinidad de material y módulos para hacer vuestras partidas. Usa el sistema Vieja Escuela, también creado por ellos, concretamente por Javier García, conocido como Cabo Higgs. El nombre de Vieja Escuela le viene como anillo al dedo, por lo menos en mi opinión. Me ha recordado a los más antiguos juegos como podrían ser las primeras ediciones de D&D. El sistema, sencillo y rápido, y que han adaptado a muchísimas otras temáticas, desde piratas a cyberpunk, entrad en la web, y porque la cantidad de material y temáticas que han creado con el mismo sistema es increíble. Presentando unos manuales minimalistas y sencillos, aunque por supuesto todos cuentan con sus propias características según el tipo de juego. Por ejemplo, consideran que la mejor manera de jugar a Nuestro Último Verano son las partidas denominadas One Shots. Estas partidas de una sesión y que deberían poder resolverse en 2 o 3 horas. Pues no pensar así, así les pasa a los de Stranger Things, que tampoco son muy de one shots y por eso llevan ya sus 4 temporadas. O puedes adaptarlo fácilmente a un sistema en el que se gane experiencia, o más bien en el que los PJs se vean recompensados y puedan mejorar sus cualidades. Yo por lo menos soy de la segunda opción, a mí me gusta ganar PX o mejorar, y además me produce cierta ansiedad crear un personaje que solo va a jugar esa sesión o esa aventura. Soy mucho más de campañas, aparte de que creo que la gente se curra más la interpretación y tiende a hacerse más el mártir cuando sabe que no va a jugar más con ese personaje. Pero bueno, eso es otro debate. Volvemos al juego para que os cuente las peculiaridades de esta maravilla de fricada, porque a mí me ha enamorado un poquito, la verdad. Y con el resto de juegos que sean así de bonicos, pues es posible que os acabe trayendo más de uno de esta gente. En Nuestro Último Verano interpretamos a jóvenes, que son un poco más que niños, un poco menos que adolescentes. Por tanto, el juego le quita bastante importancia al combate. Hay que evitar que los personajes acaben muertos, sustituyendo esto con la inconsciencia, el salir huyendo a casa, desmayarse. Pero matar a chavales pues está feo. Lo cual no quiere decir que en las partidas no exista la muerte o que no vaya a suceder en ningún momento. Al final vosotros sois los que jugáis y podéis ser todo lo intensitos que gustéis. Pero el juego te recomienda eso, y para denotar que lo importante aquí no son los combates, elimina de otros sistemas las puntuaciones de ataque y defensa. Lo cual no quiere decir también que no vaya a haber combates, sí los va a haber, solo que se resumirá de una manera más sencilla: fuerza para el cuerpo a cuerpo, destreza para la distancia o ser golpeado, y constitución para los puntos de vida. Todo así, muy sencillo e intuitivo. Con esto ya os digo 3 características. Pues sí, os comento que son 6, y que las otras 3 son sabiduría, inteligencia y carisma. Pues a muchos ya os suenan los de que van los tiros de Vieja Escuela, ¿no? Os digo otra cosa, estas se crean tirando 3 dados de 6 7 veces y te quedas con las 6 mejores. Eso es, un sistema de creación de PJ clásico, tan clásico que lo encontramos ya de sugerencia en los manuales, por ejemplo, del avance de Dungeons and Dragons, que ya tiene sus años. Seguimos, ya he mencionado los dados de 6, pues prepara los dados de 20 que también se vienen, porque es todo lo que vas a necesitar. En este sistema, en lo que se refiere a dados, hay situaciones en las que se requerirá la tirada de un dado de 2 o de 3 caras, pero esto básicamente lo vamos a adaptar con cualquiera de los de 6, así que como digo, ya estaría. Seguimos con la creación de nuestro jovenzuelo y tocaría elegir su clase, aunque también podríamos hacerlo más adelante si aún no tienes muy claro cuál sería. Aún así te las comento, las clases son arquetipos clásicos de estas películas, tenemos al bicho raro, al friki, el bromista, el cerebro, por supuesto el deportista, no podría faltar, el explorador y al rebelde, que es un tío que pasa de todo. Estas clases, cada una tiene sus talentos propios y se recomienda no repetirlas para que la experiencia sea más variada. Bueno, hasta aquí también podríamos estar hablando de hacer partidas un poco tipo de la banda del patio. Y la verdad es que sí, lo que más me ha gustado del juego es que da un montón de herramientas y podrías hacer perfectamente eso. Podrías hacer los Goonies, podrías hacer algo más fantástico como Stranger Things o el clásico incluso de E.T. Tu chico tendrá un equipo inicial, desde algún juguete o arma como un tirachinas, comida que sirve para recuperar puntos de vida y, como no, un vehículo, que pueden ser una bici, patines, patinetes. Todos tienen su nivel de maniobralidad y tendrás que tener esto en cuenta a la hora de hacer las cosas, perseguir o huir con ellos. Y para comprarte todo este equipo, pues sabemos que los chicos no tienen mucho dinero, pero tienen su paga, la semanada, que vendrá expresada en pesetas, que ya es lo más Vieja Escuela de todo esto. Tocaría seguir con las habilidades también, y muy abiertas para poder encajarla en cualquier situación, son al loro, empollón, manitas, ninja, palique y Rambo. Sí, puede que sean nombres un poco desfasados, pero chico, estamos en los 80, vamos a tener que vivirlo un poco. Y como ya hace 40 años, sí, 40, sé que para algunos de los 80 hace siempre 20 años, pero lo siento, ¿no? Son 40. Y ya yo ya he llorado, pues con llorar vosotros. Es mucho tiempo. Muchos ni los habéis vivido, pero no os preocupéis que el manual trae una sección rellenita de expresiones de la época, como pega el freno madaleno, hasta luego, luego. Leña al mono, que es de goma, cosas así. Okay, trae 1 o 2 páginas, por lo menos, vamos. Bueno, ya con todo esto tenemos una buena estructura del personaje. Ya vamos viendo más o menos cómo es y qué usará para enfrentarse a los problemas que le van a surgir. Pero aún nos falta lo más importante, que es el trasfondo del personaje, que jugará a favor o en contra, otorgándole bonificadores o penalizadores según la situación y cómo somos nosotros. Para ello, el juego te plantea una serie de preguntas para ayudarte a hacerlo fácil, como cosas como sus aficiones, si es un buen estudiante o no, cómo tiene decorada su habitación, sus ambiciones, qué quiere ser nuestro chico cuando sea mayor y, por supuesto, qué espera del verano. Al final, son 3 mesazos de vacaciones y eso da para muchísimo. Y recordaros vosotros mismos, cuando teníamos eso por delante, era lo más, y quién pillará ahora tantas vacaciones. Hay más preguntas importantes sobre su entorno, a eso me refiero con su familia, con quién vive y cuál es su relación con ellos, cómo te tratan a ti o tú a ellos, cómo es tu casa. No será lo mismo el chaval que viva en un chalet que el que viva en un parque de caravanas. Y con esto y todo lo que quiera añadir el jugador, por supuesto, pues tenemos a nuestro chico ya criado y deseando lanzarse a las aventuras que le brindan este verano. Solo queda una cosa para ello, bueno, 2. Y es su nombre, claro, pero algo muy típico de estas edades, y es el mote. El nombre lo puedes elegir tú sin ningún problema, pero el mote, al igual que en la vida real, lo van a elegir tus amigos. En este caso, el resto de PJs, si juegas con cabrones como yo, pues os llamaréis el rebañacondones, el follabuelas, el mierdas, el cagaos y lindezas así. Pero vosotros podéis ser buenas personas, o al menos normales, y puede ser que tus amigos te animen de una manera, el profe de otra, o tu familia incluso de otra. O seas conocido en el barrio de alguna manera y la gente ya ni siquiera sepa cómo te llamas de verdad. Esa mierda ocurre. Y aquí no termina el poder de nuestros compañeros sobre nuestro PJ. Pues para crear vínculos, el reglamento te dice que la persona que tienes sentada a tu izquierda dirá algo sobre vosotros. Igual que le gustas, igual que te odia, que sois primos. En definitiva, un vínculo entre vuestros personajes para darle vidilla y motor a esos roleos. Cosa que viene muy bien, pero que, por supuesto, pues si no queréis, pues ya sabéis. Ley del pirata. Simples directrices. Ahora sí que los personajes están creados y queda algo que es como un PJ más, la pandilla. Esto me recuerda un poco al Blaze in the Dark, ya que la pandilla es casi uno más. Tendremos una base secreta, muy importante para almacenar objetos y esconderse, sentirse seguro, y de esta manera poder recuperar también unos puntitos de vida al estar en tu base. Elegiréis el nombre de la pandilla y cómo sois conocidos en el barrio, que podría ser que por el mismo nombre o no. Igual vosotros os llamáis los tíos chachis, pero en el barrio os llaman los tíos chatis y se ríen de vosotros por frikis. Pero bueno, esto mayormente lo decís vosotros, así como vuestro grito de guerra. El grito de guerra es algo que os decís para motivaros, para lanzaros con valor a algo. Un dicho del que os sentís orgullosos y que cuando lo hacéis, pues hace que nada os pare. Esto en perspectiva, en la práctica, es la manera de usar lo que se llaman en el juego los continúes. El máster va a tener un marcador representado por monedas de 5 duros, 25 pesetas, que es lo que echábamos antes en las recreativas para tener esos créditos extra. Y usar así, eso, los continúes. Va a tener uno cada por jugador, aunque estos los podrán usar según convenga. O sea, puede usar un jugador todos, que no pasa nada. Pero disponéis de uno por cada jugador. Al fallar una tirada, cuando los usen, se lanzará una moneda al aire para ver si es cara o cruz. Podéis usar recurrir a un par o impar. El caso es que esto hará, según vuestra suerte, que tengáis éxito automático o que el peor de los casos podéis repetir la tirada. Mola. Poco más os puedo explicar para que prácticamente sepáis jugar, porque esto es así de sencillo, la verdad. El manual sugiere que intentes tirar menos dados, que siempre te preguntes si es necesario parar la acción para ello, pero es muchas cosas, si sabes hacerlas, no es necesario tirar dados para ver si fallas o no, simplemente deberías poder hacerlas y punto, a no ser que exista una complicación extra. Por lo demás, las tiradas siguen el patrón de ventaja y desventaja, según la situación en la que debas tirar. 2 dados de 20, sumas característica y habilidad, y si estás en ventaja te quedas con el dado bueno, si estás en desventaja te quedas con el dado bajo, el malo. Un 1 siempre será pifia, que te dejará en desventaja en la próxima tirada o situación inmediatamente acaecida, pero un crítico te permite que causes daño máximo de tu arma y aparte un +1, algo que veo mucho mejor que en otros juegos que te suelen dar un multiplicador, y a veces sacas un crítico, que es por lo que sea, y hay en daño sacas un 1 y luego le das otra tollina que no es crítico, tiras el dado y haces el daño máximo y es mejor que la tollina que era un crítico que la normal. Con lo que nos gusta sacar críticos al tirar los dados, pues que se queden en nada, pues da mucha rabia. Pero si el daño no es lo que más te interesa en ese momento, puedes llegar a un acuerdo con el máster. Y esto puede ser que el crítico cause una consecuencia añadida, a lo mejor le has desequilibrado, a lo mejor le has dejado ciego, en desventaja, en el próximo ataque. O que los siguientes que ataquen lo reciban con ventaja. O igual le jodes algo del equipo, lo que se os ocurra. Que aporte a la situación, mole y por supuesto os venga bien. Para eso habéis sacado en el dado vuestro crítico. Pero si no llegáis a un acuerdo con el máster, siempre tenéis la opción del daño máximo a tope y el más uno, que bueno, que es el extra, es el fuá. A mí esta manera de usar los críticos, ya os digo, que ha sido de mis cosas favoritas del juego. Y bueno, ya llegando al final, el juego nos recuerda que ha sido pensado como un one shot, pero que si queremos hacer varios capítulos, partidas, y que los personajes avancen, como sistema de recompensas sugieren que permitas que los jugadores, siempre justificándolo, les permitas cogerse algún talento nuevo, añadirse trasfondos o mejorar sus habilidades. Para mí este juego representa y abarca todo lo que significa este género de películas de la mejor manera y más sencilla. Las reglas son simples, el sistema de vieja escuela te permite embarcarte en muchos otros juegos que tienen ellos con facilidad. Y, por supuesto, más sencillo, si no quieres crear nada de esto, su manual viene con personajes pregenerados y aventuras creadas para pasar directamente al turrón. Por lo contrario, si quieres complicarte más y hacer partidas de este rollo, pero un poco más serias, en mi opinión, que en todos los sentidos, cierro el tema recomendando el juego de rol de Kids and Bikes. Yo lo he visto como un manual muy bonito en presentación, también tiene 90 páginas, o sea, ambos dos manuales tienen 90 páginas, y las cosas son como son, pero me parece un pelín más denso, con muchas más opciones, cosas más macabras, pueden hacerse gente con poderes o psiónica, sí, mete cosas chulas. Más Stranger Things. Eso es, como jugar con personajes con diversidad mental o física que podrían tener sus taras, por supuesto, pero también sus puntos fuertes, cosa que también pasa a veces en estas películas, como podría ser un niño en silla de ruedas o con algún trastorno de personalidad. Pero a mí abrirlo y empezar a leerlo me dio muchísima pereza. Reconociendo que se ve también muy bien cuidado y bien cubierto a la hora de crear la ambientación de este tipo de tramas. Y mi intención en un principio era hablar de los dos, pero mira, me fue imposible. Las comparaciones son odiosas y estoy abierto a que vosotros nos pongáis en comentarios si conocéis ambos juegos vuestras impresiones. Pero lo cierto es que el manual de nuestro último verano de vieja escuela me ha enamorado de principio a final. Fui incapaz de no leérmelo entero y más casi como si fuera a jugarlo que hacer una leve reseña en mi turra del rol. Y la emoción y las posibilidades que me transmitió al leerlo se comió por completo el tiempo del pobre Kids and Bikes, tanto en mi vida como en esta sección. Así que ya lo siento por ellos. No puedo más que recomendar la maravilla de la que os he hablado hoy, con muchas ganas de jugarlo, ya sea para partidas tan serias como Stranger Things, o partidas de acción y risas como los Goonies, o tan simples como podría ser cualquier capítulo de la serie de dibujos de la banda del patio. Muy rico. Genial. Muy guay. Para todos los niños y para todos los gustos. Habrá que probarlo algún día, si eso, ¿no? Sí, la verdad es que es un juego que se puede jugar según... A ver, cualquier juego se puede hacer esto. No hace falta recurrir a juegos de niños para jugar con gente que no ha jugado nunca o con niños. Con cualquier juego se puede hacer, pero este en cierto modo es muy sencillo. Y como digo, si os metéis en la web, el mismo sistema lo tenéis para juegos de piratas, para juegos de cyberpunk, para juegos del oeste, o sea... Es genial. Y luego tienen módulos y... Extras. Sí, pero que de esto nos montamos una partidita para un sí, fin de semana. En esto te puedes hacer algo muy fresquito y eso, un one shot o alguna cosa así, te sale fresquito al balón y a los pies. Cortita y al pie. Hablamos del milenialismo, cojones ya. Nos puedes contar lo que quieras sobre el mineralismo, sobre el podcast, sobre la sensualidad de los bailes de Kevin Bacon, lo que quieras. ¿Dónde? En nuestro Twitter, @casademibro. ¡Déjame hablar! Si ya te quieres extender un poco más, puedes dejarnos comentarios en nuestro blog, lacasademihermano.wordpress.com, y también en los comentarios del canal de iVoox. ¡Pero yo soy de Marruecos! No te preocupes, que Facebook no entiende de fronteras. Pones en la búsqueda La Casa de Mi Hermano Podcast y nos encuentras. No se deja hablar, porque a mi hermana religiosa es católica, fea y sentimental. Pues en ese caso te escucharemos en confesión a través del correo electrónico. Apunta a lacasademihermanopodcast@gmail.com. El milenarismo va a llegar. Vamos ya a repasar todo lo que nos habéis contado en las redes, empezando por vuestras reacciones y comentarios al programa anterior, el de los deportes fantásticos. En Twitter tenemos a José Manuel Guirado, que nos apunta: una de las misiones del juego de rol Follow es el campeonato. Los personajes pertenecen a un equipo que quiere, o sorpresa, ganar la competición deportiva donde juegan y se puede adaptar a cualquier otro deporte. Jan Ibux, nuestro amigo Carlos del canal y podcast Parceres Culpables, se solidariza con nosotros. ¿Qué razón tenéis? Frustra mucho no conseguir muchas descargas, sobre todo cuando muchos peores podcasts consiguen muchísimas más. Ánimo, que al menos con las nuestras contáis siempre. Muchas gracias, Carlos. genial el programa en el que nos habéis hablado de Death Race y de los años 70 y nos ha faltado la versión de Anderson y nuestro adorado Starham. Shintahit demuestra estar en total sintonía con la línea editorial del programa, con nosotros y sobre todo con la lucha de clases, porque dice: me encanta que habléis claro con respecto a todos los putos fascistas hijos de puta que pululan por internet y el mundo. Ánimo, chicos. Shinta, al fascismo no se le discute, se le destruye. A tope con la lucha. Sendon McFly nos dice: no, por escucharos tarde me he perdido el sorteo. Vaya, lo sentimos. Vaya. Programaken, como siempre, me di cuenta ayer al ir a buscarlo en Twitter y ver que llegaba un mes tarde a los tweets. Lo mío no tiene perdón. Bueno, si nos sigues en Instagram llegarías un mes tarde a todos. Porque lo tengo súper mal actualizado. Respecto al programa de hoy, el de los chavales en bici. Vic. Tenemos a Vico. Dice: como olvidéis a Verano Azul, paliza. Bueno, se ha mencionado un poquito. O sea, se ha espolvoreado. Ha habido trazas de Verano Azul en este programa. Y en esa misma línea, Art también reclama la presencia de la serie de Antonio Mercero. Pues bueno. Se ha espolvoreado. Arcángel nos comenta que Skark dice: hay que hacer una mención especial a la serie española veraniega por excelencia, Verano Azul. Una serie que no tiene nada que ver con verle el ojete a un pitufo. Sino la aventura a unos chavales que se pasan el verano montados en bici y silbando. Bueno, Art también hace otras peticiones. Dice: espero que habléis también de los bicivoladores, no los que terminan volando en ET, que también, sino ese peliculón del 83 con la australiana hawaiana de Nicole Kidman. Y Placedes Culpables también nos dice, hace su aportación, y le cuesta elegir entre los Goonies y una pandilla alucinante. Uf, creo que los Goonies, aunque los dos me gustan, El Hombre Lobo Tiene Pelotas, que ya hemos escuchado, It, de libro claramente. Aún no se ha hecho la peli o serie definitiva, aunque King debería cambiar el final de la parte de los niños, ya sabéis. Stranger Things, pues ni tan mal, y el juego guay, Knights and Bikes. Miquel también se declara fan de Los Chicos de los Muelles del Gloom, nuestro querido amigo Cirlan 2007. Goonies siempre, eso ni se pregunta. Stranger Things, vi las dos primeras temporadas y no me he terminado de enganchar. A Oxenfree no he jugado. Y hay una película, Los Bicivoladores, que no sé si nos suena. Pues parece ser que hemos acertado con la película que quería escuchar la gente. La gente, sí, sí. Hoy quería Bicivoladores. Y creo que lo hemos dejado en una sola petición huérfana. Bueno, pues... ¡Uy, vaya gallo! ¡Queridos amigos, chico, de la casa de mi hermano! ¡Gallo Claudio! Pues lo voy a despedir. ¡Vamos a terminar el programa así todos, chicos! Esto le tocaba decirlo a Michael. Pues con esto cerramos el programa de hoy. ¡Nos vamos! Nos ponemos creativos. ¡Qué puta! Y hoy nos vamos con la banda sonora otra vez de Los Bicivoladores, BMX Riders. Esto ha sido todo, gracias por estar ahí, gracias por no matar a vuestro niño interior y recordad, nunca perdáis el sentido de la maravilla. Decid adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos.